Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 388, grabado el lunes 24 de septiembre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido desde El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Rick. ¿Qué onda, mano? Tenemos a Julius. Hola, Kiku. Y me tienen a mí, Omar Man, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. Produciendo, solo moviendo diálogos. Moviendo botoncillos. Eso me produce. Ahí está. Sí, moviendo. Mientras hablamos, se pone a browsing. Los pezoncitos de la maceta. Mira cómo se mueve. Slider up, slider down. Slider up, slider down. ¿Le gusta? Le sube el treble. Y sube la patilla, baja la patilla. Cuando la patilla sí. Sube la patilla, baja la patilla. Esa es la razón por la cual tenemos aquí a la maceta de Behavior. Y muy bien ubicada debajo de mi mano. Es porque tenemos esta noche un productor ejecutivo. ¡Ah, qué bien! ¡Hijo de puta! Ya nos estamos acostumbrando a tener billetes de sol. Te vamos a ver que se levante un ratito para que vaya donde el productor y le toque el... ¡Ah! No sabía a qué te referías. Sí, no, es sabía. Que lo dejó así anticipando el sí. Momento. Pero y es lo que pero no, ya estuvo. Vamos a tardar. Pasame la toallita. Ya para que ya termino. Te vas a resbalar ahí, cabrón. You find it, you look for it. Pijazo que se ve. Señoras y señores, nuestro productor ejecutivo esta semana es ni más ni menos que nuestro amigazo y productor ejecutivo ya vitalicio, Miguel Díaz Hidalgo. Es el productor. Espérate, recurrente. Jale, no le digas vitalicio, va a dejar de pasar la lana. Sí, que entonces pierde. No, es que es expresión para que... Para que dure siga. Toda la vida. Okay. Dejamos de grabar el show porque siga mandando pistas. Aunque si él no quiere tanto tiempo, le podemos dar una opción. Uh-huh. ¿Qué de ella? ¿De solo unos $1,000, pues? No, ya, porque no, vitalicio. Estar... ¿Cuánto espera vivir? ¿Un episodio a la semana? Pues sí, que se va a ver ahí. Le mandamos un corredor. $10 al... Seguro, pues. Por el episodio. ¿Y si, si tenés problemas o no? O porque estamos hablando así de cuánto espera vivir. ¿No querés hacer ese cálculo? Nosotros lo podemos hacer. Sí. Uh-huh. Ey. Y si no le mandamos la procuraduría, yo espero eso para la leche. Sí, ¿no? Bueno, ahí está el sensei. Ahí está el sensei. Bienvenido, sensei. Hey, ¿qué pasa, sensei? Hola, sensei. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Yo sentado. Yo bien chivazo. Ahí está. Ah, no, ficción, no es el sensei. No es el sensei. No, no. Es sensei. No. Físicamente imposible. ¿Cómo están? Física e históricamente imposible. ¡Qué chorñera! ¡Ey, qué chorñera, Tico! Sí, estos son hechos Tico Man, yo soy el que lo conoce por más tiempo. Señoras y señores, debemos poder dar fe. Un último agradecimiento a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Gracias por ser el productor ejecutivo del episodio número 388. Y nosotros arrancamos rápidamente con unas cuantas... Como un bikini wax, arrancamos. Dolorosamente arrancamos. Adelante, Julius. Así sin piedad, arráncase con las noticias, Kikas. Mira, la única que encontré temprano fue y la que te mandé, Julio. El señor Kirkman ya dejó el pleito legal con el señor Moore. Ya las divorciadas ya se contentaron. Este Tony Moore, ¿era Tony? Sí, Tony Moore había hecho solo las primeras 6-7 paquines de Walking Dead, es el que lo había dibujado. Ajá. Y Kirkman los había escrito. El teclado. Sí. Después de los 6-7, cambiaron de artista. Uh-huh. Y el otro le dijo, gracias, salud y nos vemos. ¿Firmaste este papelito? Sin embargo, hoy cuando salió la serie de televisión tan exitosa, regresó diciendo, hey, miren, tanto que no le hemos yo visto. Crees, soy parte del equipo creador y necesito entonces que me den algo a cambio. Uh-huh. Entonces, y puso demanda. Kirkman respondió con una demanda, una contrademanda. Uh-huh. Diciéndole no sé qué tontera, pero al final entre fuera del tribunal se pusieron de acuerdo, solo anunciaron que ya se han retirado las demandas, no han anunciado cuánto fue la compensación o qué fue lo que le hizo debajo de la mesa. Chiquipero. Pero fíjate que bien. No soy de Julio. Dice. Bien hijo de su madre, porque aparte de eso le dijo el Papa Batallador, le dijo el Battle Pop y también el Dead Planet y My Name is Abraham. Todo eso le tenía que compensar, a pesar que de todo eso no pegó nada pegado, no es muy conocido. Es más, el Planeta Muerto y el My Name is Abraham no han sido ni publicados. O sea, están ahí guardaditos, archivados. En una gaveta. En una gaveta. A ver. Además de eso, esta semana, acuérdense, el domingo comienza la nueva temporada de Once Upon a Time. Para Juan, saber qué está pasando en el pueblito de Brooksville, con la bruja que es la alcaldesa y la Blancanieves, la hija de la Blancanieves, que le ha llegado a salvarlos. Uh-huh. Y los tres. Y este fin de semana comienza Los Simpsons. Y el viernes comienza la última temporada de Fringe, la cual va a ser una temporada la corta última de temporada. 13 episodios. Sí. Literalmente la última en toda la historia. La última en toda hasta la que historia, salga la película tipo X-Files, que no va a pegar. Acabo de encontrar un comentario en la internet que dice que lo más probable es que no haya otra película de Judge Dredd. El problema es que no sé por qué. Me imagino que es algo que tenga ya que ver. Ya lo hablaremos en Ok. Si es por cuestión de números, el Tico Man es el experto. Ah, sí, yo me puedo todo desde el 1 al 10. solo el 5 me da problemas. Y el 8. no lo pensaron. Ok. Bueno, definían que, porque esos tipos de problemas pueden ser. De salida. Calma, ya va 5, el 8. De exit. Ya va 20%. Por cierto, mañana. El 69, no, ahí no hay ningún problema. No. Mañana es el debut de Mr. Fandaria. ¿Qué es eso? Ya, yeah, de Warcraft, la nueva expansión. Así que ha sido un gusto, señores. Hoy a medianoche va a arrancar, dicen por ahí. Hubo varios. Tarkus parece que iba a estar ahí trasnochando. En la fiesta de medianoche. Sí. Pero mira, va a ser medianoche Eastern Time o Pacific Time o medianoche en todas las horas. Ni idea. O sea, dan las 12 en Europa. No sé si será la 12 de tu server. Podría ser, pero ni idea. Ah, de mi mayordomo. Yes. De Alfred. De tu Alfred. Así que me van a oír más desvelado en estos episodios. Ya. Yeah. También, no sé si has oído del enredo que han hecho con la continuidad de Batman, Julio. No. Va. A ver. Que esto tiene algo que ver con el tema de hoy, pero es un poco aparte. Va. Que en el relanzamiento de New 52 han puesto como que toda la historia de estos superhéroes que tiene como 5 años de estar activos todos los superhéroes, incluyendo Batman. Sí. Entonces, ahí crea un problema. Porque Batman de repente ha tenido una Batichica, 4 Robins, ha tenido un hijo que ahora tiene 10 años, que supuestamente lo tuvo con Talía cuando empezaba de Batman. La Batichica, sí, los 3 Robins. Puta, uno al mes. Fíjate que con un programa intensivo como el que ocupamos para rebajar Weight Watchers. Para tener este six pack. Vos decís, vaya. O algo como Batman Incorporated. Ponele, va, voy a entrenar a mi futuro, va. Sí, y antes que aquel se muriera ya estaba buscando el sustituto. Yo tenía otro, sí, porque le caía mal. Yo estaba recibiendo los currículums. Ajá, sí. Sin decirle al que iba a echar. Lo de Damián no se me había ocurrido. Y ahí sí ese es un... Sí, porque la Talía tenía una capa de Batman. Tenía la capillita de Batman, cabal. Tenía la capucha. Entonces, han hecho un solo desvergue. Porque aquí dice, a ver, Barbara Gordon dice que tuvo el traje un año. Después se fue a la universidad. Después le tuvo que haber pegado el balazo el guasón. Ajá. ¿Y cuatro años pasó? Tres, creo que pasó. Pasó sí. De Oracle, supuestamente. Ajá. O por lo menos en silla de ruedas. Ajá. Y ya volvió a la identidad. O sea, han dejado una ventana de tiempo súper reducida que no pega, pues, o sea, no pega en términos de Batman no pega. La velocidad del tiempo. Pero espérate. En el universo. Es relativo con comparable nuestro. Es que ni siquiera entre ellos. Es que de verdad. Pero espérate. Quizás estamos entrando a lo que va a ser la carnita, pero. ¿Cuál fue la segunda historia del cero de Batman? Del cero de Batman, perdón. No sé. Sabes que no leí Detective, yo solo leí Batman. De Batman. Es que en Batman hay. Es que yo me acuerdo que yo leí Batman. No, es que estaba Damián. No, pero esa era Batman y Robin. Batman y Robin es Damián. No, la de Batman y Robin es. Ajá. La carnita de Batman y Robin es la historia de Damián, ¿no? Sí. En la de Batman es la historia de los 3 Robins. No, aquí, espérate, aquí lo tengo, aquí lo tengo. No, es que yo me acuerdo que cuando yo leí la segunda, espérate, aquí, ¿qué onda? Eso no pega para nada, desde ahí me di cuenta. Batman. No, es Red Hood, que está saltando un banco. Pues sí, pero no. Dice un año antes. Empieza y dice un año antes. No. A ver, Batman. Dice... En la primera página de Red Hood. No, 6 años. 6 años, imagínate. Sí, sí, y o sea... Tal vez cuando estuvo viajando por el Tíbet, se cogió a una chica que encontré ahí que se llamaba Thalía y va. No, pero lo que pero ya ahí, tenía la capa. Ya tenía... sabían que era Batman. Y al final de esa historia es cuando dice ahí, tuve una idea, y le dice a Alfred. Tuve una idea de hacerse murciélago, de vestirse murciélago. O sea, no se había vestido de murciélago, supuestamente, hasta ese... De murciélago. Hasta ese momento. Pero sabes que... Sí, pero... Ahí tal vez no. La única salvedad que podría ser la DC... Es que es claro que hace 5 años apareció Superman. Y que todos dicen, este es el primer superhéroe metahumano. Pero tal vez ahí puedan decir, hey, Batman no tiene superpoderes. Podría haber estado en operación en Ciudad Gótica antes. 6 meses antes y ahí logran... es metahumano. No, pero es que aún así no pega. O pueden decir, el niño Damián tiene... Desarrollo como de 10 años, pero realmente tiene 3, porque lo aceleramos con drogas y no hay que puta. Bueno, viste que... ¿Lo metieron en el Lazarus Pit o en qué fue que lo metió? No, Damián no creció en la panza de la Thalía porque no se quería... No, yo sé, pero después cuando nació, lo metió en un como líquido y que todavía le dijo la... No, ¡eso es peligroso! No, es que mató a la... No, era gelatina de limón. Nació Damián, o sea, el fetillo fue desarrollado en una incubadora. No, yo sé, pero cuando lo sacaron de ahí... Todavía se ve que ella lo mete en agua. Vos decís como Obelix en la marmita, la poción mágica. Los... ¡Uy! Se me cayó en el Lazarus Pit. ¿El fetillo o el feito? Bueno, sigamos con las noticias. Pues. Bueno, mira, aquí es entonces esa es la noticia, que ahorita hay un gran depergue. La noticia es que hay un depergue, porque la Mara está viendo, no pega. Entonces, a ver qué putas hace. Otras crisis en las tierras. La Mara está así. Espérate, tengo un problema aquí con el señor productor, ver, pero entramos. Aquí del programa. Y la aplicación que me ocupaba aquí. El cómics. No está instalada. No. Bueno, sigamos con las noticias, pues. Eso les atraigo. Bueno, también ahí. No, no te preocupes. Una noticia. Va a salir un juego. Es que mañana sale Little Big Planet para PlayStation. Por favor, dejen hablar. Aquí este programa es serio, va. Mira, te equivocaste de programa. Entonces. No, es la oficina de la paz. Es que yo soy el encargado de interrumpir. Ey, tenía razón. Sorry. No vuelve a pasar. Después voy a venir con todo el sindicato de interruptores. Todos con cara switch. De cariño le dicen los ticinos. Sí. Los ticinos. No los vecinos, sino que los ticinos. Pues sí, que mañana sale Little Big Planet para PlayStation Vita. Y lo que todo el mundo está feliz y contento porque el juego... Sí, todo el mundo. Todo el mundo. Sí, yo ni sé porque qué están hablando. Porque ese juego es... Para pesar de que el juego tiene buena trayectoria, o sea, es un buen juego. Pero lo que todo el mundo está contento... A diferencia de los Apple Maps, tiene buena trayectoria. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero lo que todo el mundo está contento es porque, puta, al fin le volvieron a sacar un buen juego al Vita. ¿Entendés? Que desde que... Pero si el Vita tiene 3 meses o no. No, vea, tiene como un año. Ah. Mira, pero el Vita no tiene un equivalente de poder así como el PS2, más palomita. Sí, es palomita. Porque no solo un translate. Pero es que han hecho ports, pero de juegos mierda. Han hecho ports de juegos de PSP. Entonces, o sea, te digo, yo tengo... O sea, que el PSP era una mierda. Quedan ports de juegos de Xbox. Yo ahorita encendí al fin mi Vita y me di cuenta que no sé cuánto tiempo tenía estar descargada la batería. Ajá. Solo para entrar a la cuenta, para meterle dinero, para estar listo para comprar Little Big Planet. Ah, ok. Pero, porque para nada, pues no había juegos. Después de Uncharted, por lo menos para mí no. Se tiraron un pedo. Sí. Ok. Ok, además, hay otra noticia. Menos mal que no había noticia. Los mapas de Apple son una basura. Por cierto, ahí, gracias a Alt 1040, que ha puesto una noticia de ¿Es un Hoy Escucha o un sitio? No, es un sitio. Es un blog. Es un blog. Que ha puesto una noticia que ahí me la mandaron. ¿Estás a mí leyendo otro blog Twitter, que no son cómics? Un Hoy Escucha. Star Wars en una versión anime. Palomísimo. Paloma. No, pero eso pero no es fanmade. Es un fanmade. Ajá, claro. Pero puta, bien, qué paloma. Pero eso se ve una nave así. O sea, es lo que habían hecho hasta ahora. Una nave. No, mira, si se ve hasta cuando están en las Star Destroyer y están parqueaditos todos los hats. No, bien. Parece bien, la animación que tiene el detective Conan. ¿Cómo es que se llama? El pirata, el Conan. No, el Cobra. Cobra, Space perdón. Cobra. Space ah, sí. Cobra. Se ve un poco parece retro. Parece así. Con culete. Un poco retro. Pero, no, y fíjate que hay una parte que hace unos cutscenes que ves que bien y ves cómo van controlando todos los TIE Fighters. Uh-huh. Y cuando... Están preguntando del juego de PS3, Fórmula 1. La versión 2012. De prueba del juego del... No, ey, gracias por avisarme. No, ey, pues sí, TIE Fighters. Entonces, pero ves bien chivo, como ahí lo vemos después, cómo van manejando los TIE Fighters. Y ¿cómo los manejas? Se acerca a la cámara. O sea, jale aquí. No, sí, vos lo ves el tipo como que está manejando hacia o adentro. O sea, no son eficientes. Se ve bien chivo. Pero ¿quién era a la derecha? ¡Ay, fue puta! Te hace un volado. A la izquierda. Sí. Te hace un volado bien raro que cuando va pasando ves la cara del tipo con el casco. Pero de repente como que te muestra la cara del tipo. ¿Cómo era? Cuando... Y, ajá, algo así. Y en una de esas es la cara de una bicha. Uh-huh. Que solo me recordó la mirilla. O sea, porque es una piloto Ace Pilot. Ajá. No, está bien chido, está bien chido. Si lo pueden ver, sí. Le vamos a poner el link. Para ver. Sí, ponelo. Sí, tuvimos rato de no decir para ver. Para ver. Para ir. Ya sabían, a mí me es que gracias a Ben Chávez, que nos ha mandado varias noticias por medio de Twitter. Diabetes Chávez. Que Hulk tendrá película, pero hasta después de Los Vengadores 2. Ay, no sabía. Qué bien. Que se animaron. Bueno, a ver si Así como animarse suena como que... No, es despacito, despacito. Sí. ¿Y cuándo sale Avengers 2? ¿2016 o algo así? ¿O 14? No, no creo. Tiene que hacer la otra ronda de películas, imagínate. No, creo que es para el 15 le están... ¿Para el 15 de octubre? Para el 15. Ah. Y mientras ¿y sigue mayas? Buscando la otra... No, mientras el Sensei nos da más noticias. Que ya me mandaron mi Blu-ray de Los Vengadores en compensación de que ya no van a sacar el... La cajita. ¿Vos habías pedido la cajita, fabulosa? No, él había pedido el HD. Bueno, pero solo es el de Los Vengadores, ¿verdad? No es toda la colección de películas. Sí, solo son Los Vengadores. Ah, bueno. ¿Y qué tal los extra features? No sé, porque ahorita viene en camino. Ah, chispas. No. Sí, porque el disco sale hasta mañana, igual que la película 3D, de Batman. En 3D. No, hey, para eso tengo que pedir dos. Y así, desfilar bien rápido. Ahí, como... Pones en dos monitores. Ahí es que si pido dos, me da una firma, Nick Fury. ¿Sí? Ahí está bien. Samuel L. Jackson. Me estaban enseñando cómo se pueden bajar películas de esos sitios, ¿verdad? Ajá, uy, sí, ajá. Sí. Uy, uy. Y que mira, me dicen, se pueden hasta bajar en 3D. Y veo los... Y veo así la página. Espérate, dice que la lanza no atraviesa la gente colusión. Maldito autocorrecto. Sí. Sí. Y solo veo los comentarios. Vea. Ajá. Ah, esta película, que buen audio, buen video, vea, 10-10. Y hay uno que... ¡Qué estupidez! Esta película es una basura. Porque se ve la pantalla partida por mitad y dos. Oh. Y es, mira, lo empiezan a hacer pedazos al tipo. Tenía que ser. Siempre hay uno. No. All right. Continuamos, señoras y señores. Entonces, con lo que ustedes han estado esperando, el... Box Office. Yo adelante, estaba esperando la sección. ¿No? Ahí les mandé el... No las que iba a dar. Deja ver el Box Office. La número 5 es Resident Evil, Retribution, esa. La que vimos semana pasada. Hizo 6 millones, lleva 33 y costó 65. Hey. No, la número 4. Espérate, para que se haya sido number 5 con ese número tan bajito, fue una mala semana. Number 5. Otra vez. Fue una mala película. Que, tal vez no tanto. Bueno. No, porque la 1 puede haber hecho 60 millones. Pues sí. Bueno, pero... Sí, Finding Nemo es la número 4. Estaba bajo de la posición 2. Ah, pero... Le fue 3D. Mal porque la semana pasada fue 1, creo. Fue 2. Pero las otras que habían sacado así antes, puta, habían sido. Duraban bastante. Uh-huh. Esta hizo 9 millones este fin de semana y ya lleva 30. La número 3, el problema con la curva. Trouble with the curve. Eso creo que es de una calle que hay un bache ahí en la. Mira, esquina. Me suena en la universidad cuando nos tiraban curva para levantarnos las notas de que se quebraban a la mar. O sea, Clint Eastwood. Chiste para los salvadoreños, es como la versión salvadoreña sería problemas con los chorros. La número 2. Una película, casa... por cierto, una película de Clint Eastwood acerca de béisbol. Hasta Pero no es la que sale Timberlake. Esta hizo 12 millones. Bueno, lo mismo hubiera dicho yo si me hubieras dicho. Es una película de de ¿cómo se llama el puta? De aquel, ajá, sí. Ah, sí, ya estuvo, ajá. Tú le te con... sí, de aquel, sí. De aquel por ahí. No, es que lo mismo si me hubieran vendido así la Field of Dreams. Uh-huh. Y pues bueno. Bueno, la número 2, la casa al final de la calle. House at the end. Se oye bien, bien interesante. Me voy a tener problemas con la no, pero ya sé cuál calle, ya sé cuál casa es. Se oye, sí, ya sé la cuál que casa está es. Cerca de la curva. Película de horror. Sí. ¿Cuál es la chica que sale ahí? Porque en una película de horror siempre tiene que ver una chica. Está la chica. Sí, mira, la chica chula. ¿Cómo wow. se llama? Se llama la chica chula. De la casa al final de la calle. Jennifer Lawrence, Elizabeth Shue sale también. Jennifer Lawrence. Ey, esa es la de Hunger Games. ¿Sabes cómo se llama? ¿Eh? Es la Jennifer Lawrence. Es la Katniss. La Candace. La Katniss. La Candace, la hermana de Phineas y Ferb. Que en esa foto se ve bien. Rar. Bueno. Que y la Elizabeth Shue. Lo tomaron con Instagram. Es la mamá muerta. Sí, y de vejez. Es la fantasma, no la maquillaron. La número uno es el final, End of Watch, el final del reloj. No sé, o el final del... ¿Será de Doctor Who? No sé. Espérate, no falta una de repente. No te comiste alguna. Conspicuamente ausente del top 5 está la película geek debut de la semana. Hijo de su madre. Esa está en la posición número 6. Uh-huh. Y es Judge Dredd. Esa hizo 6 millones en todo el fin de semana. Ups. Lleva 6 millones. Costó 50. ¿Y? Primera semana. Primera semana, debut. Esa va a ser un flop, pero la mara, pero la es crítica que, está buena. Pero es que espérate, yo siento que una película de George Dredd va a pegar más en Inglaterra que en Estados Unidos. Sí, esto es solo Estados Unidos. Ajá, y eso. Ah, solo es Estados Unidos. Sí, no es Inglaterra. Es que se lo he explicado. No dice pero... IMDb ahí cuánto hizo en los United. ¿Cuál? ¿Cuánto hizo en el mundo? ¿Cuál? ¿Cuál? George Dredd. El productor para producir no nos pone atención. Sí, no. Está viendo porn. Pues sí, pero es el John Carter del segundo semestre. Si la crítica dice que está buena. Pero fíjate que con 50 millones de costo no se ve tan... ¿Cómo se llama? No se llama Judge Dredd. Porque no me solo aparece. Dredd. Joseph Dredd. Dice que hizo la mitad de lo que hizo la de Stallone hace tantos años. Sí, pero es que la otra, me imagino que la fueron a ver por Stallone. ¿Verdad? Cualquier película que hiciera Stallone en esa época la iba a ver la mara. Pero está en Estados Unidos. No creo que lo conozcan. Fíjate que con buena publicidad le hubiera ayudado, pero... Pero no hicieron, no hicieron nada. Inglaterra tengo acá. Uh-huh. Dos millones de libras. No, queríamos saber Reino Unido, disculpa. Ah, pues no. Porque en Escocia le gusta ir a ver un montón de... Suma en España hizo nada más medio millón. Lo siento, España no es parte de Reino Unido. Yeah. I'm sorry. Qué exigente este último. Sí. ¿Y son pesetas o son también libras? No, son euros. Eran billetillos. Euros. Bueno, entonces, resumidas cuentas, no le he ido bien. No le he ido mal. Nada bien. De la patada. Pero ni costó porque 45 posteó millones. Figuritas. Siento que viene una película de culto. Puede que tenga buenas ventas. De culito. No, de culito no. Si la vayan a ver. Sí, por supuesto. No, claro que sí. Sí, hay que verla. Ok. Ah, yo pensé que no iba a decir voy a ir con ustedes. Es que ustedes me desmaran. Yo nunca creí. ¡Vos te desmaran! Ahí están los correos de que vamos. Sí, nunca decir nada. Mandamos correo. Ahí los voy a ver este fin de año. Bueno, eso dijeron los mayas. Allá por el 21 de diciembre. Puta. Eso lo dijeron los mayas. Ahí sí se acabó el mundo. Nos vamos a ver en la fila. La fila del... Para cualquiera de los tres lugares. Ahora, no, yo me voy al infierno. Yo ya sé dónde voy. Bueno, démosle pues. Pues tenemos un review de una nueva serie de tele, Julius. Pero por lo menos le gustaron las figuritas que puse en el blog. Sí, excelente. El Judge Dredd. ¿Y cuál les puso? La de Chucho. No, es que como no eran masitas, yo no la vi. Mira, ya siempre sabía. Esconde una masita en medio. Para... Yo solo vi un chucho meando una figurita. Lo que hace es... O esconderte en medio de una masita. Hey, Omar, te mandé el link ahí por si lo querés postear en el... En el... ¿Cuál link? El del video de Star Wars. Mm. Ah, ya. Yeah. Thank you. No será lo pondremos en el blog. No será gran postear. Pero ok. Nueva serie de televisión. La semana pasada comenzaron a dar lunes, por cierto. Revolución. No, el lunes lo dan todas las semanas. Todos los lunes dan Mondays. miren. Lastimosamente sufre de... ¿Pero cuál? Pues, ¿cuál? Pilotitis. Revolución, ¿qué diablos Revolución, Revolution. Ah, Revolution. ¿De qué trata? It's revolting. De que un día todos los aparatos eléctricos se arruinan y dejan de funcionar al mismo tiempo. No, es una pesadilla, sí, es de terror. Entonces, el piloto al inicio es... Que se jode el sistema eléctrico del mundo. Este de J.J. Abrams, no, ¿cómo se llama? Sí. Abrams. De Abrams, yes. Sí. Y yo siento que el Abrams co-creada con el mismo escritor que está escribiendo la de los Palik, la de los hermanos que luchan contra demonios, ¿cómo se llama? Ah, de Supernatural. Supernatural. Entonces, los críticos dicen, miren, la idea básica se ve bien interesante, pero sufre, o por lo menos ahorita, está igual de planteada que las otras series que han fracasado y que sí. cayeron mal, el evento... Uh-huh. La de Forward, ¿cómo era? Flash Forward. Que sucede en el primer episodio. Algo increíble que vos decís, queremos saber qué pasó y por qué. Y te tienen socando toda la igual serie 22. Uh-huh. Pero por lo menos en Lost, todos los episodios te agregaban un misterio adicional y te iban revelando poco a poco. Uh-huh. No te iban revelando mucho. No mucho, pero no, pasaba. Sí, te iban creando. Nunca dijeron sí. nada del oso. No, por lo menos. Sí, lo explicaron. Pero por lo menos te iban contando la historia de los diferentes personajes y te iban revelando qué había pasado a ellos anteriormente. Pero las otras dos series, la de Flash Forward, la de... se me olvidó el nombre. Okay, inclusive ajá. la de Terranova, pasó lo mismo. Excelente inicio, pero el desarrollo de la premisa, o sea, se quedó flat. Toda la expectativa plano. Que generó y el seguimiento, digamos. Evento vi un libro, ¿eh? No, en Flash Forward había un libro. Pero igual, era un libro que se terminaba en un par de semanas, por decirte algo. Sucedía, no, mentira, tomaba más tiempo, pero no te daba para una serie más. De televisión de varias temporadas. Entonces el rellenito no fue así. El relleno. Muy bueno. Entonces, pero regresando a Revolución, se va la luz. Revolvimos. Y se caen los aviones, los que iban volando se van de platanazo y caen mal, fíjate. Si es que hubieran caído bien, aterrizan. Caen dando vueltas como trompo, un avión se va de O sea, por lo menos así, la inercia, ¿verdad? Sí. Sí, la inercia por lo menos. No, pero es que es una revolución, o sea, lo que pasa es que el acuérdate que el EMP primero cambia de polaridad, entonces el avión... Y de ahí se apaga. Parecían Beyblades cayendo, que habían sacado las espaditas. O sea, trompo. Pero bueno. Y eso pasa que 3 minutos y lo único que ves es que había un científico que estaba haciendo algo en su casa y estaba loco guardando una memoria flash algo y le decía a la esposa, mira, apúrate, ya viene se fue la luz. Y la esposa, sí, ya me viene. Y el bichito estaba viendo el episodio de Bugs Bunny que está peleando contra el gremlin en el avión. Y la última escena que se ve es la de Bugs Bunny que está viendo así contra la cámara. Y, gritando que se quiere salir, que el avión se va de... Antes que se queda sin gasolina. Sin gasolina. O los frenos de aire. Que he visto un par de versiones. No, es que se queda sin gasolina. Hay otro que se lo salta. Hay otro que se queda sin gasolina. Se queda sin gasolina antes de chocar. Así que después te dice, 15 años después, y Estados Unidos es una civilización agraria. El gobierno cayó, entonces hay una serie como de pequeños estados... Comunas. Feudales, prácticamente. Okay. No hay nada tecnológico. En 15 años no han podido hacer nada, excepto ropa, porque toda la mar anda con la ropa nítida, como que fueron a hacerse ayer. Y hay que plantar algodón. Pero es el único que uno dice, y eso está mal, el alcohol lo hacen de alambiques... Pero no hay combustible, no usan combustible. No se ve nada que tenga combustible en ese momento. Y te plantean que ese científico... No, momento, pero ¿qué tan mal están que no pueden recrear así como... Hacer un generador. De vapor o algo así. Fíjate que yo me quedé pensando, podrían haber hecho máquinas de vapor. En 15 años. En 15 años. Pero es que en 15 años... es que si ya no hay EMP, ¿cómo lo vas a hacer? Fíjate. Sí, pero el vapor es generado por... Una cosa mecánica. Agua caliente. ¿Por eso es lo que ya no tenés? Mira. No tenés agua. Y va no, ¿cómo lo vas a calentar? Fuego. Con fuego, con leña. Fuego, sí, agua. Agua. No, ahí sí. Y la historia se trata de al científico alguien sabe que sabe algo. Entonces lo andan buscando de los ejércitos que andan ahí, las milicias. No me digas si ya salió o si no, te lo apuesto que va a salir. Okay. Un malo así todo chivatada. Que va a llegar en yo carro. Yo soy así. Alma Vergón. No, que va a llegar en carro. Sí, hay un... Hay un hay un mal nego... pero es el segundo, no es el mero mero. Y que es el sabelotodo y... No, es... No. Espérate, no, pero eso es lo que a mí me cayó mal. Tú estás un de lo que fuera, pero después, 15 años después, sí puedes hacer un generador, o sea... No, sí. Es que no funciona nada. O sea, se arruinó y ya no volvió si a funcionar. Si el campo magnético pues sí, de la Tierra desapareció, ya no puedes hacer un motor eléctrico. Omar, es que toda la información está en Wikipedia y nadie puede entrar. No, Omar, se borró el... Ya no hay electrones, se han desaparecido los electrones, no entiendes. Espera, electrones no hay átomos y todos los cuerpos de la marca. Una de estas armadas sabe que el científico estaba involucrado y lo anda buscando porque le va a ayudar a arreglarlo. Lástima que lo hizo, lo grabó en el USB stick. Aquí está la respuesta, a ver cómo puta lo va a leer, en el proceso de arreglarlo, de capturarlo, lo matan. Capturan al hijo y solo queda la hija. Entonces, que ya son adolescentes. Así que hoy la hija tiene que ir a buscar al tío, porque sus últimas palabras de muerte... ¿Qué es la bicha ahí? ¿Qué es esa bicha? No, ya me va gustando la serie. Ya mejora la serie. Entonces ya forman el equipito. Mejor te haciendo el nombre de la bicha, vamos a buscar fotos de ella. Y no vemos la serie. Y no, sí, vale. Sí, porque mira, te apuesto que cabal, ella va a ser atractivo, pero como va a salir siempre en... Siempre en jeans, súper tapado. Y los bikinis desaparecieron. Se rompieron todos los... Son eléctricos. No, perdón, es Elizabeth Mitchell. Ajá, ok. Me suena de algún lado, fíjate, espérate. Y ya forman el grupito. El padrino que la acompaña es uno de los vicepresidentes de Google, que era un multimillonario, millonario, pero hoy no hace nada. Toda la fortuna estaba en cuentas electrónicas. Y al final del episodio te dicen que una negrita que vive sola ahí en una casita toda derruida. En la casa, al final de la casa. Se va al sótano, abre una puerta que tiene como 10 cerraduras y saca una USB como la que tenía el otro fulano. Le aprieta un botoncito. Y una Mac. Y una computadora que está conectada como a 10 baterías de carro, le enciende. Y se comienza a comunicar con alguien en mensajes de texto. Ajá. Le dice, el Twitter. Estamos cerca, le dice. Casi me encuentran, que no sé qué es lo que tenemos que hacer hoy a continuación. Y ahí se termina el episodio. No hacen cibersexo. No alcanza para tanto. Entonces, no sé si tú lo estás vendiendo mal el proyecto, pero no suena muy bien. Fíjate que... ¿Cuántos puntos kikos le das, dicen? Uf, en base al piloto 3, porque... Ay, era bien guapo el piloto. Uno de los aviones que cayó. Hizo lo posible por detenerlo. Sí, qué hombre. Mira, seguro fue Marrax. Heroico. Es 3-3. Tiene un par de escenas de peleas buenas. Tres, el tío es... Es el chivazo, es el que tiene el bar con el alambique. El tío simpático más no puede. Y se echa como... Y saca su espada y se quiebra como a 20 soldados él solito. Con espada. Pero... Es que estaban todos de fila. Es que eres para las... Vamos a darle un par de episodios más y ahí les comento si la sigo bien. Es que si vos la vas a seguir viendo. Sí, claro que sí. La van a cancelar. No la voy a comprar. No terminan el primero. El problema es cuando él entrega dinero. Señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Pero en esta ocasión el que va a llenar nuestra cabeza de basura va a ser Tico Man. Oh my God. Bueno, Ken Jeong, que es el chinito este que salió en Transformers. Ah, yo pensé que era el de la Barbie, pero cuando estaba joven. Sí, yo pensaba que era el de Gangnam Style. También salió en The Hangover. Era el chinito que estaba en el Community. El chinito maricón. El Mr. Chang. Señor Chang. Señor Chang. Ya no es el de inglés, ya no es el de español, pero sigue diciendo señor Chang. Su primer papel en películas fue en Knocked Up, que era un doctor que atiende a la... ¿Cómo se llama? Y asumo que hacía exactamente el mismo papel. Ajá. Asumo que hacía era otro papel. No salía de loco, porque últimamente solo... Es que solo de loco. Este es un doctor así todo... Estaba así medio amargado y todo eso. Coincidentemente, él llegó y era bastante realista en su papel porque... ¿El doctor? El doctor. El doctor, él fue a... ¿El doctor? Sí, es... deja ver, fue... fue a Duke University y a la Universidad de Carolina del Norte y se especializó en medicina interna en una clínica de Los Ángeles. Pero si se, si, si los estudios los hacía así como en Community, no, a ser mejor que, mejor que actúe. Sí, cabrón. No, lo que me preocuparía a mí, si es doctor y ha terminado haciendo malos papeles de comedia, como doctor, no creo que le haya... No le gustaba ser doctor, no, no, no, no, mira, a gustar, a no poder, o que no lo, o lo demandaron tanto que dijo, ey, ¿sabes qué? Ya no te damos seguro. Un trabajo más rentable. Y por cierto, corrección, la actriz principal de la serie, esta revolución, se llama Tracy Spiridacos. What? La que había dicho yo, la Mitchell, que por eso me llama, me recordaba el nombre, era la doctora Juliet de Lost, que sale solo un poquito y después la matan. Ya, bueno, ese es el trivia de la semana. Pero sí, estas fotitas que estoy viendo de ella así lejito, no, no se ve mal, un poco jetuda, pero no se ve mal. Sí, también continuamos. Pero puede ser, se puede, le encuentro algunas utilidades. Mini review. The Expendables 2. Ah, vamos con el Tico Man a ver Expendables 2. Sí, a ver. Y si quieren oír algo acerca del plot, oigan lo que dijimos de... ¿De Expendables 1? No, y lo que dijimos de... Es que igual que... Sí, decir spoilers, por cierto, no spoilers. Gracias. Igual lo que dijimos de Resident Evil, sí que no tiene trama, pues. O sea, no, no, no, no, verga, pues. No, si está comparada a Resident Evil es El Señor de los Anillos, ¿no, Fred? No importa, en términos de trama, pues, o sea, la trama era, hey, hay que recuperar este ítem que han robado. Va, vayan a recuperarlo. Okay. Pero, y como estaba Chuck Norris, cualquiera puede entrar a Mordor. Se echan un chiste de Chuck Norris. Se echan un chiste de Chuck Norris. Y Chuck Norris se lo echa el chiste de Chuck Norris. Lo que me sorprendió es que en el periódico salió, ¡ay, viene esta película! Y sacan en la foto, el tema interesante era la edad, y le ponen a todos un cuadrito, un circulito con la edad de todos. Y Chuck Norris es el más viejito, 70 y pico de años. No, Chuck Norris la barata con Bruce Lee. Sí. Pues sí, pero... Y los aparenta. Chuck Norris le dio... Y que, mira, es que fíjate, mira, que la barba le ayuda a ocultar, sí, pues, un montón. Es que mira, eso te iba a decir. Las arrugas. Todos los que salen, vos los ves que ya están viejos, pues, pero... Nadie. Pero los pies que se han mantenido haciendo ejercicio. El que sí da pena es el Chucho Negro, el Schwarzenegger. Puta, todo ese wow. Sí ya lo ves, que es ridículo, pues. No, me... Sí, que todo sí. Le no, y sale bien, o sea, se ve raro. Se, no sé se si ve... se ha hecho cirugías plásticas que no le han dejado así como... Oh, no, es como que muy se, bien. Ve demacrado, ah, se ve demacrado, no, se ve. Hasta bien. Que le cuesta caminar, o sea... Sí, ya no, sin la, se la parte metálica, le voy a decir. No, y lo que dijiste de Chuck Norris, de la vocecita. Ah, sí. Que oyes al Stallone. Así, la voz toda profunda. Y todos los demás, pero así, el Bruce Willis y todo. Y llega Chuck Norris. Chuck Norris a escena, ¿verdad? ¿Qué pasó, Chuck? Que lo que pasa es que yo ahí me di cuenta de que yo todo lo que había visto hasta este momento de Chuck Norris había sido doblado al español. O sea, yo nunca le había oído la voz en inglés a Chuck Norris. Entonces, continúo. Entonces llega... Y, hey, ¿qué estás haciendo aquí? te digo, yo a Chuck Norris lo tenía en alto. Oh, sí, y ahora ya cayó, pero de talegazo. No, pero mira, la película, si quieren ir a ver acción, matanza, sangre. ¡Ah, puta! Dice como que se acabaron todo el presupuesto en sangre falsa. O sea, para mí, a mí me gustó. Está bueno. Te cagas de la risa. Hay eso sí. De mierda, te cagas de la no, risa. Eso sí, fíjate que comparando... Que no sí, comparando a la primera... Hay más interacción entre todos los del equipo. Uh-huh. En la primera creo que solo era Jason Statham, el Sylvester Stallone y los demás ahí medio salen por casi por agregación. Pero esto así como que pasan más tiempo interactuando entre ellos. Hay más escenas así como que, hey, antes de la balacera, todos así... Platicando, haciendo algo. Y es un diálogo divertido, pues, o sea, te llegas a encariñar un poco de los personajes. Y tienen sus... Les conoces como las mañas. Tipo Dolph Lundgren, que hace el papel de loco, impredecible. No sé, entonces... Y lo hace bien el papel, pues. Y ya después decía, ah, puta, este va a hablar y va a decir alguna pendejada. Ahí está, va. Y, o sea, caen bien. Y está bien. Sí, pero a mí me gustó la película mucho más que la primera. Uh-huh. Y la tengo que comparar... con Resident Evil, simple y sencillamente porque es la última que había visto antes de esta, y porque lo mismo, pues, o sea, acción, acción, acción, en pelea, no, pelea, pelea, y nada de trama. Yeah. Entonces, y mucho mejor, no me dormí para empezar. Ah, sí, no, y ahí están preguntando que cuántos más los mataron. Todos. Todos. O sea, el síndrome de que, viene un carro lleno de malos. Y de repente, puta, ¿cuántos mataron? Como 50. Que se no bajaron 5 del carro y se mataron a 50. Sí. O sea, Era carro de payaso. Una bien lógica, pues. Y eso que, bueno, disparemos, ta, ta, ta, ta, media calle, ta, ta, ta, y nada, así lo rozaban como tres balas en toda la movie. Y ellos, puta, así, acribillando malos y... No, pero está buena. Vayan totalmente. Tampoco vayan, vayan a verla con la expectativa de que van a ir a ver una gran obra maestra, ¿verdad? No. Vayan a divertirse un rato a votar la entrada, el dinero de la entrada, pero se van a divertir. Con el iPod cargado, así, porque se quieren browsear a medio camino. Breve mención, lo que no pude ir al cine, tenía cenas ambas noches. Aproveché para ver la tercera de la serie fantasía esta de Narnia. El velero volante, no sé qué. Del velero bergantín. Y esa salió en el cine, fue directa a TV. No, salió en el cine. Sorprendentemente, me gustó más que las dos primeras. ¿De veras? Excepto que aparece un personaje inútil. Que se mete en problemas cada rato y vos decís, ¿por qué no lo matan desde el principio? Siempre. El mono, tiene que haber un mono, pero este desespera. Pero es el mismo de las anteriores, el mismo mono de las anteriores. No, es el mismo niño, ¿no? No, es otro. El que termina metiéndole un primo. La espada al otro. Al monstruo. No, es otro. Es uno de los hermanos. Es uno menor. Dos hermanos ya no salen, solo salen los... Y lo sustituyen por un primito. Pero así es los libros, originalmente. Pues eso es exactamente lo que yo te iba a decir, que acuérdate que... Esto quiera que no, las historias están basadas en esos libros. Sí, fueron buenos libros. Dicen que es fiel y los otros dos hermanos mayores salen haciendo como camellos. Salen en escenas bien pequeñas. Sí, salen jorobados, caminando. Pero fíjate que me gustó. Espérate, eso me lo dejo. Yo estoy masticando. Ahí está. Y no hartaban agua. Escupían cada rato. A cada rato. Y orinaban. Tenías que salir corriendo. Pero fíjate que me sorprendió porque me gustó definitivamente mucho más que la 2 y más que la primera también. Porque y vos dijiste que es el lugar... 10 minutos de la tercera y... Fíjate que si no tenés nada que hacer, recomendada porque es un quest. No es como en la 2 que era una batalla, una guerra que tenían que pelear y con los niños no te la creías. En esta por lo menos es una misión, tienen que ir a buscar algo y tienen que llegar allá y tienen que pasar por varios lugares y enfrentar los peligros que hay en el mar, en cada lugar que llegan. ¿Y la misión es imposible o posible? Mira, es pajística porque de repente llegan a una isla misteriosa donde saben que hay peligros. ¿Y qué hacen? En vez de bajar el capitán con todos los marinos bien armados, no. Mandan a los tres niños adelante. Carne de cañón. Sí, claro, para que activen todas las trampas. O sea, y eso, se encuentran los de Sombrerilandia. Es cierto que es el príncipe Caspián y los otros dos que son reyes considerados ahí en Narnia. Pero no vas a mandar a los reyes. Pero mandas a los pues sí, a los reyes. Soldados. Y sin ayuda. Mandas a los Richard. Pero es una película para niños y el libro también es medio infantiloide. Pero bueno. Bueno, otra película que yo vi aprovechando ahorita que sí. El impulso va... Que por fin tenía ahí ratos de tenerla y no la había podido ver, es Battle Royale. Ya, ya. Bueno. Pero mira, puta. Deprime. Contra Hunger Games. Es que Hunger Games es una vil copia. Bueno, o sea, todo el mundo decía, no es una copia. No, momento. Es una vil copia. ¿En algún punto se disfraza de árbol algún niño herido? No, tampoco. En algún punto. No, deja de lado el problema de copia o de originalidad. Se viste de fuego. Está producida. No, muy buena. Buena, bien producida. Pues se ve que ya tiene sus años. Pero buena. Ahora, conste, voy a hacer la aclaración antes. Los subtítulos, porque están en japonés, los subtítulos no me fallaron, pero no entendí el final. Yo no sé cómo putas hicieron para que no se dieran cuenta que estaban los tres vivos. O sea, no. ¿Y cuántas veces la viste? El final, no lo pasaste. ¿Ah? Es que caminaba uno atrás de otro, así bien cerca. No, es que andaban sensores. En el manga sale. Ah, lo censuraban. Ah, pues me vas a contar. Okay. No, creo que hackeaban la mierda. Es que la hackean, pero la hackean otros que están por otro lado. Entonces estos... buenos hackers. Pues sí, no, ellos eran buenos hackers. Pero los otros hijos de puta que venían del otro lado, ni siquiera tenían algo para darse cuenta. Los hackearon. O sea, no, pues entonces, por lo menos eso en la película no es claro. No es de testigo. No, otro chiste malo. ¡Toma! All right. Bueno, ese wifi que tenemos. Ni lo vamos a explicar. Pues sí. All right. ¿Qué sigue? Señoras y señores, rápidamente, Doctor Who. No, ¿Cuál rápidamente? Vamos a estar aquí 2 horas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál vamos a hablar? Porque el del sábado pasado o el del sábado pasado si pasado. Si vamos a hablar de un episodio así con spoilers y todo, tendríamos que hablar del tercero. El fue? Segundo, porque no lo han hablado. Espérate, fue... ¿Cómo no? El segundo solo sí. Medio lo comentaron. ¿Cuál fue el tercero? No, no me acuerdo. El tercero es el del vaquero. Este. El del vaquero. Bien, ya. Next. Fíjate que entre de los 4 que han salido, ese es el que menos me ha gustado. El del vaquero. El que menos me ha gustado es el de esta semana. No, este sí me... Ese no lo he visto. El que menos me ha gustado es el vaquero, pero yo... Porque les dije la semana pasada, yo tengo... Donde salen muchos caballos o vaqueros. No, a mí sí, a mí sí me gustan las historias de vaqueros. A mí también. Sí me gustó. Yo creo que porque en mi infancia aquí en los canales pinches que teníamos, los 3 canales, no, pues puras películas de vaqueros. El hombre del rifle. ¿Te acordaste? No. El llanero solitario. Bueno. El llanero solitito, ¿no? Sí, el llanero solitito. Bonanza. Era malo. Bonanza. Bueno, no estamos saliendo el tema. La familia Ingalls. Y nosotros jamás nos salimos de los temas. No, nunca nos... We never derail. Seguimos. Como tren desbocado. Pero espérate, o sea, lo que yo quería hablar era más que todo qué es lo que se espera para el siguiente episodio. Que obviamente todo el mundo sabe lo que... Sí, van a salir Los Ángeles en Nueva York. No sé cómo le va a hacer. Y va a salir San Francisco. Pues dele, yo estoy esperando un episodio de puta Weeping Angels. ¿Weapon Angels? Sí, Weapon Angels. Oh, los Weeping Angels, puta. Ah. O sea, para mí, los de los malos que a mí más me pondrían a cagar. Puta, que ves una ahí afuera. ¡Hijo de puta! Que todavía ves una así, vas a la iglesia y ves una de los angelitos y vos... Para ver gárgolas. Mira, para ver gárgolas hasta mi oficina. Voy a volver a ver la de los Weeping Angels. Te presto mi anuario. La veo... Y después me habla, mirá, fíjate que se murió el abuelito de un chelito. Me tocó ir al cementerio central, donde hay un vergo de gente. Menos mal que no le pasó como aquel amigo del amigo del hermano de Rafa Man. Puta. Que vi a Garriata ahí en la calle y se hizo mierda, se salió en la noche, ¿vea? Y pum, y fue a caer a Jardines del Recuerdo. Oh. Dice que solo ve que levanta del carro y ve el montón de ángeles. ¡Pum! Se cayó. Para, Jardines del Recuerdo aquí es un cementerio que está cerca de una autopista. Está a la par de un lado. Ajá. Entonces, porque ponele, va, tiene buenos villanos. Sabemos, no es spoiler, que va a ser el último de los Pond. Ajá. Han dado señales de que lo que le va a pasar no es como placentero, de sino que algo dicen va a pasar. Que algo como trágico. Ajá. Que no sé si va a ser así como que... Ya no queremos estar contigo. Es que lo que han dicho, lo que dijo la Amy Pond en una entrevista es que iba a estar bien cabrón, que a ella le hubiera gustado regresar en un futuro, pero que iba a ser bien difícil que lo lograran hacer, como haciendo referencia a que la historia iba a ser difícil. Sí, y... En el next episode hacía mucha mención de que Los Ángeles te mandan al pasado. Y no sé. Es lo que sabemos. Pero lo que yo voy es... No, pero este episodio... También el que acaba de pasar. No hay spoilers, estos no quieren spoilers. Sí, pero, no spoilers. No, pero te setean. Como sí, sí, sí. Te setean que... Te setean algo. Ajá, ahí entonces... Ajá. Pero ponele... Pero otra cosa que yo digo, y que ojalá que lo hagan, es que desde la temporada 5 están con que... ¿Por qué explotó la TARDIS? ¿Y por qué en el día, el que hasta le decían, el Amy Pond Day? Y que cuando se iba a casar la Amy Pond, y que no, todo estaba en base de la... ¿Consigue casar la...? Pues sí, la Amy Pond. ¿La Amy o la vieja peluda? No, la Amy. La River. La Riverson. La Riverson, que no, un episodio que era The Wedding of Rivers. No, pero cuando se iba a casar la Amy. Acuérdate que ese era el día que no tenían que regresar, porque ahí era donde explotaba la TARDIS. Okay. Y que todavía dice al final, todo vergón. No, dice, porque no sabemos por qué explotó la TARDIS. Y que al final quedó Silence, Fall. Y que entonces, y si todo está amarrado. Labros. Y si todo está amarrado con la Amy Pond, y este es el último episodio de la Amy Pond, yo espero que eso lo respondan. Que ahí lo resuelvan ya. Ajá. O sea, ahí se va a enderezar todo el problema. No, mira. Va a chupar el rayo. En mi opinión, el hecho de deshacerse a esta altura de un companion, tienen que hacer algo drástico, como fue el caso de la Rose, que se quedó en un universo paralelo al cual no tienen acceso. Porque si los dejan simplemente, hey, nos vemos, quédense felices en su casa, pierden la excusa de decir, hey, cualquier Martha día, Jones. ¿Por qué no lo voy a buscar? ¿Por qué lo vas a sustituir? Tiene que ser algo que les impida volver a tener más aventuras con el doctor. Y tiene que ser drástico, no necesariamente. A mí se me hace que los van a mandar a la mierda. Los van a agarrar los Whitney y ellos los van a mandar al pasado. Puede que los manden al pasado y que ni modo y tengan que vivir no su vida. Y que no sepan a dónde está, ¿verdad? Pero y él es un Time Lord. El hecho de que esté en el pasado es como decir, los mando al país de la par. No, pero puede ser que lo mande al pasado carro, ¿eh? en un universo paralelo o alguna cosa así, pues. No sabe. Algo tiene que ser, va a ser interesante. Por lo menos no se ha visto que los Weeping Angels hasta ahora... La idea de los universos paralelos ha pasado un montón de veces. Ya, o sea, ya han ocupado un montón de veces. ¿No? Pues sí, pero sí, siempre sí. Te lo dejan como que puta, palomísima. Esto no debería... El Weeping Angel rojo es el... A mí todavía me super llegó la Martha Jones cuando era toda rough, tough en el camión porque lo tenían atrapado, el The Master tenía atrapado al doctor, puta, eso fue la ley. No, y también, si hablamos de eso, yo, aunque ahí también están diciendo que Moffat no suele hacer eso, como lo hacía Russell T. Davis, uh-huh. de reunir Mara de del todos pasado. Los, uh-huh. Pero yo sí me estoy esperando algo así para el episodio del 50 aniversario. Mm. Que llegue la Rose, que llegue la Martha, que llegue toda la mala suena, chico. Ex-doctor, que lleguen los ex-doctores. La cantidad de efectos especiales para que salga la Rose decente va a ser jodido. ¿Por qué? Está maltratada. Acordate el año pasado que salió en un par de episodios. No, pero ponele. Yo he visto las fotos, no en serie de ella, de las series en las que está saliendo hace el momento. Y sí, a la vez que está más vieja, pero. Pero no está gorda, pues. En este episodio del sábado se ve mucho mejor. Pero yo coincido con vos, los primeros no, dos... No, la Rose, dices. No, dije la Rose. La Rose. La POM ya salió bien. Ya salió bien. Sí, ya salió bien. Yo no sé qué pasó en el primero de la... No sé si es la forma en que la habían maquillado. Sí, sí. Se miraba un poquito gordita en el primero y segundo episodio. Pero yo ya en este de los... Le funcionó el purgante finalmente. Sí. Se ve bien. Al fin le pusieron otra vez... Bueno, se acordaron de la... Minifalda. ¿Cómo se llama? No, de la... El corset. Señoras y señores, continuamos entonces con la carnita. Lo que ustedes han estado esperando. La carnita. En esta ocasión hablaremos brevemente, en 10 minutos... Júrelo. Acerca de DC número 0. DC United. Es que DC, lo que pasa es que la DC cumplió un año. Uh-huh. Y este mes parece que tenían 5 semanas, ¿no? No. No, no es eso. No, simplemente. Cumplieron un año. Cumplió un año el nuevo universo. Se completaron número 12. Uh-huh. Dijeron: este es el momento perfecto como para despertar. Un poco más de renovar el interés en el nuevo universo. Porque ya nadie quiere. Y en lugar de publicar los números 13 que corresponderían a septiembre. Y que son de mala suerte. No, pero igual, los 13 vienen en octubre. Ah, no. Vamos a publicar número 0 para contar origen o detalles. Revelar secretos o detalles que no habíamos mencionado de los personajes o de los títulos. Ok. All right. Por tanto, ¿cuáles leyeron, señores? Yo leí Batman. Leí Batman y Robin. Y como vi que era dibujado por el Bendis, aunque maldito colorista. La Batgirl. No me di cuenta que era por Bendis. Yo sí lo vi por todo. El Bendis, venga, sí. Pero es que más el colorista, man. No sé si el colorista o el Inker, pero mató los dibujos de Bendis. Mira, no sé si leíste. Comencemos por Batman. Pero por lo menos Birds of Prey, la portada. Uh-huh. Puta. No leí. Ya lo vamos a buscar. ¿Qué tal Batman? ¿Les gustó? ¿Cuál de todos? Porque yo leí... Batman 0. Comencemos Batman a 0. Batman 0. Fíjate que algo que noté... tal vez un comentario antes. Algo que noté que un montón de estos títulos tenían equipo creativo invitado. Pero Batman logró mantener a Greg Capullo y a Snyder. Sí, la verdad está muy buena. Que está muy buena y continúan buenas historias. Ahí ya medio lo mencionamos en las noticias. Bueno, en las noticias. Sí, que una historia así que es solo Batman probando sus métodos, pues. Sí, mira, gracias a Dios que el no se trató de otra vez la muerte de los papás, ¿verdad? Mm. Pero para mí estuvo bueno. Lo que me confundió, lo que te digo, fue la segunda historia, la del Red Hood. Es que yo siento que ahí por lo no, menos... No, no, no. Es que Batman, la segunda historia fue de los tres Robins. Espérate. Vamos en orden. La primera historia, la principal, es un asalto al banco que hace la banda del Red Hood, pero Red Hood original. Ajá. Este no es Jason Todd. Uh-huh. La historia es hace seis años. Ajá. Batman, Bruce Wayne no es Batman aún, sino que, como dicen, está probando sus métodos de cómo comenzar a combatir el crimen. Uh-huh. Y no tiene ni traje todavía. Le sale el tiro por la culata. Eso sí, se disfraza de uno de los miembros de la pandilla, lo cual vos decís, uh-huh. ¿A qué le gusta disfrazarse? Eso ya se sabía. Y al final se reúne con Alfred y le dice, mira, fallé, tengo que hacer algo, ¿verdad? Y ya te plantean el hecho de que va a tener que buscar algo que sí asuste a la gente. Después de eso, creo que te agregan en esa historia... Sí, es la de Robin, creo. No, una conversación con Gordon. Ajá. Ah, sí, es cierto. Porque Bruce Wayne no quiere estar en la mansión, sino que tiene un apartamento a la par de Crime Alley, donde mataron a los papás. Y es como muy obvio, Pennyworth, el mayordomo, Alfred, le está diciendo, mire, ¿por qué ha puesto el apartamento aquí? A la par de Crime Alley... Y hay alguien, un vigilante que está saliendo en esta zona, lo van a asociar, no, que no sé qué. Y llega Gordon, mire, hemos notado un vigilante que está alrededor de esta zona y él está probando un Batarang en ese momento y lo van a... Y estuvo un pelo que lo reconocía. Pero se le ven... La historia está tan bien contada por Snyder que vos le ves en la cara a Wayne que dice... Damn, me tengo que ir de aquí, ¿verdad? Sí, claro. Y el Batman contando el tiempo para regresarme. No, está bien chido. Pero también lo enfocan a que Gordon dice, si usted está ayudando, o sea, no le dice... Ajá, no, que usted es. Ajá. Si usted lo está ayudando, yo me lo voy a pisar. Y después el backup de esa historia es Bárbara Gordon hablando con el Tata en el techo de la estación de policías. Él está enseñando la lámpara, la batiseñal que ya tienen. Y te dice, eso fue hace 5 años. Y la Bárbara le dice, al final de la conversación, básicamente le enciende y dice, Gordon, esto es para ayudar a dar esperanza. Pero entre medio son los... ¿Qué están haciendo los tres Robins en ese momento? Ah, te dice, hace 5 años. Acaba de poner la batiseñal. Entonces te... No te es da, Robin. Por un año estuvo solo. Del año 6 al año 5, contando para atrás... Ajá. Bruce Wayne se convirtió en Batman. Ajá. Y se hizo suficientemente chero de Gordon para que pusiera la batiseñal. Ajá. Si hay o no Robin no sabemos, pero no hay batichica. Porque no hay batichica. La Bárbara Gordon se le ve cara de... aquí me gustaría. Y, no, y en Batgirl se ve que conoce a Batman. Y a Batman tenía un rato de estar... Ah, va, hoy contame eso. Operando. Puti, qué chivazo cuando se encuentra Batman. Ahí me llegó eso. Buen trabajo. Bueno, pero termina de contar la de Robin. Ah, sí, y después, espérate, en la de Robin... Es que lo que hace es que va, ves a Tim Drake, sentado con el principal de la academia donde está, y le dice, mira, que vos, que te vamos a expulsar de acá. Y el chavo le dice, no me voy a expulsar, porque mire, acabo de mandar un correo, y aquí, ahí está toda la evidencia de todo lo que ha desfalcado del O sea, que Tim Drake ahí en ese universo no es millonario. No, bueno, no sé. Sí, una escuela privada, creo que tiene sus recursos. La familia tenía... Como quisiera. Tiene recursos. Tenía recursos la familia porque está en una academia privada. Ah, ok, es que a mí me dio la impresión como que era un... Así para... Como que era orferita. De ahí estaba Jason Todd. Ajá. Que con un amigo habían robado a no sé quién. Ah, iban a robar mandaron. Una tienda de conveniencia. Y el amigo le pega un balazo a alguien. A una chava. Entonces el otro lo cachimbea y le dice, puta, no íbamos a matar a nadie. Y entiendo que lo cachimbea feo. Sí. Entonces, y lo agarra. Uh-huh. Después pero ahí no. Porque todavía el policía le hizo buen trabajo. O sea, Es que le dice, él grita y le dice, policía, uh-huh. Acabo de agarrar a uno de los que asaltaron. Y no le dice, yo era el compañero. Y después está... Y cuando se despierta, le dijo, puta, sorpresita. Dick Grayson, que detiene a un criminal. Uh-huh. Que estaba que saltando en el circo a alguien. Uh-huh. Como que el Capitán América en la moto. Y en ese momento enciende la luz y los tres... ¡Ey, puta! ¡Qué bomba! Una luz de Batman. Y puta, pero pues entonces prácticamente los tres tienen la misma edad. Los ponen bien cerca. Ajá. Los ponen bien cerca. Tal vez en acá aparece el más joven es... El más joven es... No, Jason. Es que... Jason debería ser más joven. No, Tim Drake debería ser más joven. Tim Drake debería ser más joven. Pero los aparentan... O sea, como los dibujan casi igual. Sí, y ese no es Greg Capullo. Sí. Y no, sí, el backup estaba... En Batgirl sale que la chica es genio, es súper... capaz, es la de artes marciales. O sea, y eso me gustó porque, ponele, pues, como que puta, Batman, ¿verdad? Toda su vida preparándose. Y de repente la batichica, ¡ay, yo quiero ser! Y en un año ya es paloma. Sí. Pero me gustó ese pequeño backgroundcito que le dieron. O sea, que ella sí había estado toda su vida superándose físicamente y académicamente. Uh-huh. Eso, entonces ella sale que estaba estudiando criminología, no sé qué puta. Y en una de esas. Con pretexto de una asignatura de la universidad, se va a la estación de policía y le pide al papá, hey, mira, enséñame algunas cosas. Entonces, va así como a hacer el tour de la estación, pero ya lo que está buscando es ver... Evidencia de Batman. Evidencia de Batman, o ver qué sabe el departamento de policía de Ciudad Gótica sobre Batman. De cabal, llega en un momento que están todos los detectives diciendo, ah, sí, miren, este es... hicimos este traje... basada en los sketches policial, descripciones, testigos que lo han visto, que no sé qué. Entonces creemos de que es tecnológico, que esto es un visión nocturna, que son goggles de visión nocturna, máscaras de gases y bla, bla, bla. Okay. Hasta creo que mencionan que no es metahumano. Que no, sí, que es humano, que no sé qué. Bueno, todo es tecnología, todo lo que ha hecho. Bueno, entonces después de eso... Ah, pero hay, si dicen que tecnología, porque tecnología paloma. Sí, sí, sí. Tiene que ser. Ajá. Tiene que tener bolas. En una de esas viene un criminal peligroso que se menciona que es que mata mujeres, que le gusta matar mujeres. Y las que no mata, les lava el cerebro para que sean como sus secuaces, sus seguidoras religiosas, cuasi religiosas. Entonces, cabal, en ese momento las seguidoras lo llegan a tratar de rescatar y invaden la estación de policía, mata a un montón de gente y se escapa el chamaco este. Y al chamaco le llama la atención la batichica, dice, esto está bien. Entonces la está siguiendo. Yo no sé en qué momento se dio cuenta que era la hija de Gordon. No sé si la menciona. Porque de repente dice, ay, la hija de Gordon, esto me va a hacer un buen hostess. Ajá, va a ser una buena rehén. Y yo, pues, es que deja que tenía un rotulito aquí, my name is... Sí, yo creo. Podría ser, ¿verdad? Visitante, Bárbara Gordon. Pero en una de esas, se está medio defendiendo y todo eso. Y dice, no, necesito algo para defenderme. Ah, y ahí estaba cabal el trajecito de chafa Batman, de Batman que habían hecho para como mira, ayuda visual. Paréntesis. Yo siempre había entendido que la Bárbara era la segunda hija de Gordon. Que James era el mayor. James era mayor. Aquí lo han cambiado. Más que todo porque James era el menor. Porque el hermano menor estaba con Bárbara. Es que acordate que Bárbara... era en algún momento fue la sobrina Gordon. No, hombre, siempre fue la hija. No siempre ha sido en algún momento en el Silver Age. ¿No tenés al Sensei ahí en línea? Sensei. Bueno. Sensei, te necesitamos. Acordate que hoy es en el New 52. Sí. Vale, ¿cómo fue? Lo que pasa. Vale, Sensei. Llegó desde el baño. Necesitamos tu expertise. Bárbara Gordon, ajá, en las historias originales de Batman, ¿siempre fue la hija de Gordon o era la sobrina? No, la hija. Ok, gracias. Siempre fue la hija. ¡Salud! No, espérate. Y mira, y primer hijo siempre fue James. James Jr. O ella fue la hija mayor. Siempre. Ah, es cierto. ¿Verdad? No, tienes razón, era la sobrina. Ya perdí. Bueno, entonces, ella estaba con el hermano James, pero como que es autista o es... O no, es raro, no sé. Mira, el pero a mí me llegó cuando le dijo, no le voy a decir esto a mi papá, yo soy una gárgola, no le digo nada no, de nada esfinge. a nadie. O esfinge, creo que dice. Sí, esfinge. A mí me llegó el bicho, a mí me cayó bien. Y al final que dice, ay, bien raro que el villano este que o sea, el único criminal que la vio como Bárbara Gordon y vistiéndose como Batman, básicamente, al final termina muerto. Y dice que en la balacera... que cuando estaban ya los policías entrando a ver todo eso, de repente le hallaron que le habían pegado un tiro. Qué raro, dice. Entonces, no sé, siento que están metiendo que el hermano de va a ser como el siguiente villano. ¿Y se va a llamar la Esfinge? Probablemente puede ser. Bueno, entonces sale que estamos así, que se pone el traje chafa de Batman que tenían ahí, hechizo, ahí. Agarra dos dos garrotes de policía. Y le pego una gran cachimbia al otro de puta. Que lo deja inconsciente y en ese momento, pum, cae Batman. Solo ve y dice, ah, tú hiciste eso, sí. Para salvar a este policía, sí. Buen trabajo. Uh-huh. Y se va. El arte de cuando sale ese Batman, uh-huh. Bueno. Okay. Bien chido. Expandiendo el trivia. Y hablando más basura. Bárbara Gordon fue creada el personaje en los 70s como hija de James Gordon. Ajá. Vinieron las crisis infinitas. Sobrina, de repente. Y la, de repente, sobrina. Que Gordon la adopta. Entonces era su hija adoptiva. Adoptiva. Ahora, y ahora ya hoy tal parece que es hija biológica. Pero. Ah, ok. No, está bien. Porque quiere decir que antes de que sucediera esto, en año 1, cuando el malo, que no me acuerdo quién es, se lleva al hijo de Gordon, la Bárbara ya estaba ya para haber estado con su mamá. Porque es mayor. En año 1. ¿Te acuerdas la escena en que tiran a James y el Batman que va en una moto se tira y lo cacha? Sí. Un bebecito. Pues. Sí, Bárbara. Entonces, por eso siempre me imaginaba, pues la Bárbara no ha nacido. Sí, Bárbara no estaba ahí. No estaba ahí. Está en otra ciudad porque no vivían ahí en Gótica. Y ahí te dicen que un año después de ese incidente fue que se une a Batman. Y que lo hace por un año y de repente se retira y. ¿La retiran? Se retira ella. Ella se retira y continúa sus estudios. Sí, porque ella dice... Deja de ser batichica. Ella dice, yo fui batichica por un año hasta que las cagué, dijo. ¿Y lo del Joker y lo del el y tiro? Después fue lo del fue el último panel de ese cómic. Y eso fue estando estudiando que se había retirado. Cabal. Sí, porque a ella la captura, no la secuestran no por ser batichica, sino que por ser la hija de Gordon. Poner el incidente de este, del criminal este, fue 4 años antes de... del tiempo actual. Entonces ponerle que 3 años ya se hizo batichica, duró un año, pasó 2 años perdón, 1 año batichica, después siguió estudiando, balazo, puta, no, entonces no sé. Es que mire, no, es que todos estos personajes sufren de desorden de atención, no pueden estarse en algo enfocados por un tiempo largo. Ajá. Bueno, sigamos con el desastre. No desastre, desastre. El que da problemas en el timeline, que es Batman y Robin. Uh-huh. Me encantó el número 0. Primero, el mismo equipo creativo, mismo escritor y dibujante. Uh-huh. Y es el que te cuentan la historia de Damián. Te lo plantean. Muy buena, hace año y medio, Thalía le dice, Batman es tu tata. Pero el arte... No le dice, al final le dice. El arte, mira Thalía en esto. Mira, tenés razón, no la dibujan. Sí, porque la Thalía tiene que ser... No la dibujan masita. Cool. No la dibujan masita, pero aún así el arte es chivo. No, pero... La agarró cuando tenía todavía el 3. A mí la historia eso me pareció bien, así como que él también fue creado bien a los de 300, ¿verdad? De que... Los bichitos, vayan a darse a ver qué onda puta. Y el que regrese, que no lo... O sea, no es los arte lobo. Sí. Porque puta. Pero a mí lo que me gustó de la historia del Paquín es que le digo... Él descubre la capucha de Batman. Y le dice, vaya mamá, ¿quién es mi tata? Te lo voy a decir en tu cumpleaños. Esta es la capucha de Batman. Tú estás cuando me derrotes. Y ahí lo ves... se siente bien larga la historia, pero es porque tiene un montón de paneles y te cuentan un montón. Que va año tras año, diferentes peleas, y Thalía le gana, hasta que en el 10º cumpleaños... Le logra derrotar. Lo logra derrotar y dice, ok, vení, te voy a enseñar quién es tu tata. Y la Thalía, los asesinos de la Thalía, los secuaces, han capturado a Batman, lo han sometido. Y le dice, vaya, mira, aquí te traigo a tu hijo. ¿A mi hijo? A tu hijo, para que lo termines... Le dice como para que lo termines de entrenar. Porque ya se me está saliendo de control. A ver qué puedes hacer por él. Y a Batman se lo pusieron bien yuca en ese momento. Sí, o sea, que esa procu llegó con todo. Decirle que tiene un bichito y que es asesino. Y a eso le tenés que sumar, si queremos hablar de la cronología, el hecho de que después de haber recibido a Damián, Batman muere. Por la pasa última un crisis, tiempo. Pasa cierto tiempo Nightwing, que se llama... Sí, pero eso pues, ya de la continuidad anterior. No, no, te lo han dicho, que en esta continuidad Batman muere y Nightwing fue Batman por un cierto tiempo y estuvo a cargo a Damian. Menos que pega, así, Ahí los rolincitos eran así. Sí. Así que... No, pero esa historia es muy buena, la de Damián, y por lo menos te aclara... Si obvias todo ese verga del tiempo, sí. Pega. Y pega, es bueno. Y yo nunca leí la original. Entonces yo tenía confuso cómo había sido, cómo se lo fueron a dejar, si fue en una canastita así de pan en la puerta de la casa que lo dejaron. La verdad que, ¿sabes? Si yo mal no recuerdo, el Damián llegó a la mansión cuando ya Bruce Wayne estaba muerto, ¿no? No. No. Llegó un poquito antes. O sea, ¿para qué no lo alcanzó a ver? Si cuando él regresó a la vida fue que, puta, ¿y este cabrón es tu hijo? Puta, ¿qué anda de Robin? Puta. No fue que lo conoció antes y después llegó, cayó él de Robin. Porque, cuando fue Batman y Robin, ya conocías a Damián como personaje. No, bueno, sí, pero no era Robin, tiene razón, no era Brito. Robin. No, yo sé que no era Robin, pero no, yo no, pensé pero, que no lo conocía. Pero tenés razón de que lo pusieron Robin con... Sí, porque él fue el Robin de Nightwing. ¿Cómo se llama? De Dick, Gray. Gracias. De Grayson. A ver, ¿alguien leyó Zero Detective? No, espérate. Ah, perdón, anda. El que sí voy a mencionar, que fue una mierda, ajá, dale. Fue Red Hood and the Outlaws. ¡Qué paquín más basura! O sea, ¡deprimente! Va, la historia del tipo deprimente. Llega a la mitad de la historia... Y pasa a la perspectiva de Joker. ¿Viste eso? Sí. Y te dicen, o sea, va, empezando la historia de Jason Todd. Sale que el papá era alcohólico, era medio criminal, la mamá tenía sus medio dinero, pero que por asociarse con el papá básicamente le jodió la vida. Entonces se hizo adicta y supuestamente murió de una sobredosis. Entonces el tipo se hizo criminal y por hacerse criminal... cae en la atención de Batman y va, eventualmente lo hace Robin y lo logra medio componer hasta que se muere. Lo mata el Guasón y... O sea, todo y sucede. Y toda la historia va. Todo eso sigue igual. Todo eso sigue, va. Después te sacan una historia del Guasón. Que sale que el Joker estaba en una clínica para criminales en la cual estaban curando al papá de Jason Todd porque era... Para uno de los trabajos múltiples que tuvo en su vida era de secuaz, de quiebrahuesos, de para otro villano. Entonces sale que le estaban sacando unas balas o no sé qué putas al papá de Robin. Y ahí estaba el Jason Todd ahí sentado. Y estaba en otro cuarto el Joker. Y dice, hey, ese niño, lo voy a hacer. Este es como su nuevo proyecto. Y... sale que él fue, o sea, él te está contando que él fue el que implica al papá en para que lo lleven a la prisión. Que se lleven preso y que después. En la prisión donde muere. Donde muere. Uh-huh. Y que él, no sé si él fue el que arregló que lo mataran. Que no él lo fue dice. El que le dio una droga a la mamá, o sea, a través de sus dealers, que le dio una droga a la mamá que simuló la muerte, porque el bicho creía que se había muerto sobre eso, pero no, simuló una muerte. Y que él fue el que de alguna forma conectó con la Leslie Tompkins. Él hace que lo penquen y cuando lo penquen por algún motivo porque él queda viviendo en las calles, entonces él lo lleva a la clínica de la Leslie Tompkins. Que ahí es donde conoce a Batman. Ahí la Leslie le abre la puerta, lo cura y al final es la que lo presenta prácticamente. El Joker es el que lo lleva. O sea, que lo lleva. O sea, que el Guasón armó toda la vida del chamaco este. O sea, ahí te revelan como retroactivamente. Yo leyendo esto, digo, ¿qué putas están haciendo aquí? ¿Qué huevos están metiendo? Ajá. ¿Qué esta mierda? Y el objetivo era joder a Batman matándole 4 años Guasón. Después, matándolo. Entonces, yo ahí... Y el arte malo, fíjate, el backup de... ¿Y sabes qué es Brett Wood? El niño bonito, a mí no me gustó el de la historia, el backup del Joker. Pero entonces, básicamente te dicen, no hay razón para que el Guasón no sepa quién es Batman. Sí. Si sabe de que, hey, este es el bicho que yo... Porque ve, él está presente espiándolos en el entierro. Y los únicos que están en el entierro es la mamá de Jason, Bruce Wayne, Alfred. Ajá, entonces... Mira, y pero perdón, volviendo al de Batman, la historia va a seguir un año después, decía. No. Porque pero, no termina la historia del Red Hood. No, la historia del criminal Red Hood la van a retomar. Eso sí, te lo dice. pero no sé cuánto tiempo después. Ahí decía, continuará en un año. Podría ser, porque acordate que ahorita han prometido continuar la historia del Joker que se quitó la cara, que nunca se supo qué pasó. Y se lo dieron a Snyder para que desarrollen Batman. Y en este mismo de Red Hood, al final dice, y también el chamaco este revivió y ahora está usando mi viejo traje. O sea, como que ya diciendo, yo fui Red Hood. Ah, es cierto, es cierto. El Joker. El Joker. De ese, tengo otra crítica con ese cómic. Uh-huh. Cuando yo lo compré, entre comillas, lo adquirí, uh-huh, yo quería ver algo de la Cory, del Starfire. Ah, y nada. Y no sale nada, solo salió en la portada. Ni mierda. Es el incentivo del cómic. Y se dedicó solo a... Otra crítica en general de estos cómics, en la última página se sacan una pequeña dibujo de la portada y te dan como una reseña, quiénes son los miembros del equipo, qué edad tienen, cuándo se conocieron por primera vez y una historia de qué se trata, una descripción. ¿Del equipo de los personajes o del equipo creador? Del equipo de los personajes. O del personaje, cuando no es equipo, solo el personaje. Y una de las cosas que te sacan como información es primera aparición. Entonces te dicen, Red Hood, primera aparición en Red Hood and the Outsiders 2011, número 1, 2011. Y así son todos los cómics. Yo esperaba algo de más interés histórico, como decir, la primera vez que salió Jason Todd fue en Batman 187 en el 1985, por decirte algo. Pero, ¿a mí de qué me sirve saber que... El 187 no fue 187. No, definitivamente no. ¿De qué te sirve saber que aparecieron un año? Todos aparecieron hace un año. O sea, para eso hubieran odiado esa... espacio. Sí, es. Hubieran hecho más grande la fotito. Otro frustrante. A ver. Gatúbela. No lo leí. No leíste, va. A ver. Ok. Ya le diste carnita. Respira y diga. Va. ¿Te acuerdas la película de Tim Burton? De Batman. Ok. La segunda, la que sale Gatúbela. ¿Qué opinión te merece el origen de Gatúbela en ese momento? Mira, yo sé que a muchos no le gustó. Horrible. Para mí fue... aceptable que en ese momento. Que la lamieron el perro de gato y eso le dio poder. La redidió y le dio poder. Adivina qué origen le han puesto aquí a la Gatúbela. ¿Cuál? Que la avientan de un edificio, cae. Ajá. O sea, de alguna forma sobrevive. Un vergo gato llega, la lame. No. Y después de eso dice, cuando atravesé este volado de tela de que me salvó de morir, hizo la silueta como de una gata. Me voy a hacer una nueva identidad. ¿What? Es casi textual lo que dice la chava. Ese es el origen. O sea, que si hubiera caído boca abajo, no se da cuenta. No, o sea, mira, el origen tiene más elementos. O sea, hubiera ido así. Sale como. ¿Cómo es que empieza a robar? Que no sé qué, que huérfana, que no sé qué putas. Le meten una onda así toda rara de que el archivo de ella ha sido borrado, que no tiene identidad, que no sabe quién es el papá, quién es, de dónde viene, cuál es su pasado. O sea, un misterio que le están poniendo ahí que realmente no lo maneja muy bien y no sentí como que fuera así como que, sí, esto me hace querer leer más. Pero el arte, por lo menos, es malo. El mismo dibujante. No, es otro. Lo cambiaron. Y es malo. Y entonces viene y... Pero el punto en que dice, me voy a hacer Gatúbela, es ese, cuando la avientan y los gatos la lamen y que pues... No. Va, si quieren ver deja, así. Deja mucho que desear. Esta es la Selina Kyle. Espérate. ya le vi la cara de decepción a Julio. No. Qué bien que... Sí, sí. Quisieron hacer una Kardashian mal hecha. Sí, fíjate. Kardashian mal hecha. Ajá. Ahorita, sí. Sí. Parece eso una es. Kardashian sin tanto culo. Pero mal hecho. Nada. Vaya, otra decepción. Okay. Yo dije, vaya. Vamos a hablar positivo, pero no. No, después no. Tengo un par de positivos al final. Phantom Strain. Ese es positivo, ya vamos allá. Le quise dar una oportunidad a Flecha Verde. Ya viene la nueva serie en la televisión. El personaje me cae bien en lo personal. Me acuerdo, el arte no está muy bueno. Freddie Williams III deja mucho que desear. Jude Winnick lo escribe, que no me convence cómo escribe él, y ponerle el origen, y para aquí que tenemos un representante de la industria petroquímica, Viene el papá de... El papá de Oliver Queen, el multimillonario y una de sus industrias. Entonces, como él quiere que su hijo haga algo con su vida y lo quiere que se dedique a... Algo de sus diferentes corporaciones, lo manda a una plataforma petrolera en medio del océano para que se dedique y que esté bien dedicado. Porque en los anteriores puestos ha metido la pata de alguna forma y lo han tenido que estar cambiando. Uh-huh. Así que abre el cómic y él está practicando arco y flecha porque dice que le gustaría y no sabe usarlos. Uh-huh. Mientras tanto, en la plataforma hace de caso que hay una fiesta de fraternidad. ¿Con medio chicas? Sí, recachimbo, chicas. Una plataforma. Sí, petrolera con recachimbo de barriles de cerveza, un DJ con luces. Con música trans en una plataforma petrolera. Mientras que más al fondo ves a los obreros trabajando, o sea, llevando tubos, ayudando a continuar la performación. Perforación. Performance de la petrolera. You know. Entonces, así, y siguen apareciendo helicópteros trayendo más amigos de él, porque no pueden llegar todos en uno solo, no caben tanto. Así que están haciendo varios viajes. Y todos los que están trabajando en este monocero. Sí, correcto. Y de repente uno de los helicópteros realmente lo que traían son terroristas. No lo echan a la mierda porque es el hijo del jefe. Claro. Pero es que... Obviamente. Sí, obviamente, pero yo creo que en ningún lado, aunque sea el hijo del CEO, van a aguantar eso. Así y menos que... en una plataforma petrolera donde... Sí, puede pasar cualquier cosa, pero ahí... Donde no hay espacio para el DJ. Sí. Pero lo que sucede es que aparecen los ecoterroristas. ¿Y cómo es que la seguridad falló? Es que mira, están viniendo en los helicópteros que tú traes y que están violando todas las normas de seguridad. Entonces... No, ¿y sabes qué es lo que me digo? Mm. Que eso que solo medio sale el primer ecoterrorista del helicóptero. Y puta, vos ves a todos los obreros con escopeta ya disparándoles de regreso a los... ya es pelea y todos los obreros... ¡Pa, hueputa! Pero estás ahí en que una de norma de seguridad, cada esquina hay una escopeta. Puede saltar un tiburón. Sí. Pero mira, cosa es que te ataquen los terroristas y que agarren... Por si hay un outbreak de zombies o cosas así... Puta, que te escondas, pues. Sí, nomás subís una grada metálica y hay una escopeta. Bajá, ahí hay una escopeta. Mira, pero todos armados. Si en todos los parques de todas las ciudades tienen una... casa con dinamita. Imagínate lo que tienen en un lugar de trabajo. Lugar de trabajo con material inflamable. En medio del mar. Con material inflamable. Sí. No, es lógico. Está pues, el extintor. El extintor. Ya me pasó lo de Julio. Está el extintor. Está la escopeta y está el hacha. This is a door. This is an extintor. Es que la parte de salida de extintor. Pues sí. Bueno, entonces vienen los terroristas, ponen dinamita por todos lados, especialmente a los invitados que están bailando. Del parque, ¿eh? Y el jefe tiene el detonador en la mano. Entonces Oliver Queen dice: no, yo que no sé tirar con arco y flecha, con esto lo voy a detener. Sí, esta es mi arma elegida. Y a decir verdad, el primer tiro falla. No, le pega. No, al primero creo que lo falla, el segundo le pega, pero el fulano es una flecha. Entonces el fulano tuvo tiempo suficiente para apretar el botón. No, se echa no. A todos los invitados y se echa a la plataforma. No, es que... No, sí. ¿Qué? Estoy viendo esto. Ajá. Le pega, o sea, le atraviesa la mano. Ajá. El otro suelta el detonador y el detonador cae así encima del botón. ¡Pip! Ah, ok. Cayó de trompa. Cayó de botón. De botón, ok. Y explota la novia y el... Y el novio. Y el chuchito sí. Y ese toque, pero él no se muere. Y el autobús de huérfanos. Agua, no importa que fue una caída de 50 metros... Y se supone que queda náufrago y va a ir a parar a la isla donde él se va a hacer seriecito, ¿verdad? Pero de ahí le mete un par de páginas donde está Roy Harper. Donde está el ayudante. El Red Arrow, ¿no? ¿Cómo se llama? De veras. No sé si es Roy Harper. ¿Y ese es el villano? Ah, sí, Roy Harper, el que eventualmente se hace Speedy. Este lo terminé de leer. Un par de páginas al final donde ya se saltan todo el proceso de cómo regresó Oliver Queen a la civilización. Y que lo... Y solo lo contrata. Le dice, mira, vos tenés habilidades de lo hackers, va a sacar a la cárcel, tenés razón. Lo contrata para hacer... Para ser ayudante de él. Para ser hacker, sí. Es cierto. Y ya, fin. Bueno, uno de los positivos. Demon Knights. Etrigan. Bueno, me gustó. Pero yo creo que disimulaban su inhabilidad de hacer rimas coherentes, diciendo, este Etrigan no puede rimar. Que el escritor vea, puta, así me zafo de estar rimando para este hijo de puta. Básicamente te cuentan la historia de Etrigan en el infierno, que era un lacayo de Lucifer, pero sí, un lacayo. Al final se harta y se quiere rebelar y va a luchar contra una tribu de demonios. Comienza a luchar contra el jefe, pero lo que no sabe es, cuando mata al jefe de los demonios, el segundo dice, por el honor de mi jefe, hoy te enfrentarás conmigo. Lo mata. Y el tercero sale, por el honor de mis otros jefes. No, y están así parados, un perro de demonios así. Va a tener que matar un montón. Sí, vamos a estar aquí un buen rato. hablando a la esposa, no me esperes para hacer nada. Sí, puto, tengo que matar a mi esposa. Porque o voy a llegar pietante o me voy a matar. Y por otro lado, te cuentan la historia de Jason Blood, que es un aprendiz de Merlín en Camelot. Y te cuentan que el Merlín nada que ver con el viejito bueno que sale en La Espada en la Piedra de Disney. Ay, ¿quién es el papá? Es un hijo de su madre. Yo no sabía. Eso no creo para que mí salga es, la mitología normal. Para mí es nuevo, inclusive en el universo DC, aquí en el Paquín te lo dicen, es una de las sorpresas, que Merlín es hijo de Lucifer. Entonces llega. ¿Es un invento o así era en las anteriores? ¿Tikumon? Sensei. Come on. Alguien, Lucifer. Yo no ando ahorita ninguno. Bueno, alguien ahí, Lucifer en Wikipedia. Lucifer, Merlín. Así que. Te lo cuentan. Nadie tiene por qué conectarse a Wikipedia. Ay, sí, no se puede. Las cuentan que. El Merlín, se le sale a la derecha. El Merlín tiene un problema con Jason, que es muy rebelde, entonces. Y va a hablar, y no es motivo suficiente para amarrarlo a un demonio, sino que va a hablar con Morgana. Le dice, mira, dame el futuro a este bicho porque nos está dando mucho problema y quiero saber si vale la pena ayudarlo en algo. Y le dice, mira, tiene un futuro terrible. Si no le das un quest, una misión en su vida, se va a pasear en ella y va a matar a mi hermana porque es la Xanadu. Así que el fulano se va al infierno. Ahí es donde te dice, se va al infierno. Hey, papá, vengo a pedirte un favor. Y ahí aparece, hey, damn it. El hijo de Lucifer. Entonces le dice, mira, yo tengo problema con este demonio. Y yo tengo problema con un bicho. Yo me encargo, le dice. Entonces Lucifer... Dámelo. Se lo manda para la rebelión en un 2x3. Se lo manda y lo que hace Merlín es hacer un vínculo entre ambos. Y le dice, mientras uno de ustedes esté en la tierra, el otro va a estar en el infierno. Entonces, mientras el demonio esté aquí, Jason Blood se va al infierno. ¿Y qué le dice el demonio? Bueno, cuando yo me transforme allá en la tierra, voy a matar a toda tu familia porque ya te odio. Que no se casa, maldito. Y el otro, bueno, si haces eso, yo me suicido y ya no vas a poder salir jamás de donde estás, del hoyo en que estás metido. Entonces, dice, pensémoslo. Como un acuerdo. Y lo otro interesante, que en ese momento está siendo atacado Camelot. Uh-huh. Y solo ves algo en el cielo que lo está atacando, pero con rayos. Es un pájaro. Un avión. Es la nave de Stormwatch. Ah. Y acá... De Stormwatch. Ajá. O sea, la nave donde están ellos, en el Bleed, que hoy ya no se llama el Bleed, hoy es el hiperespacio, no sé qué. Entonces, si te vas a leer el cero de Stormwatch, también sale un par de sorpresas interesantes. Porque... No sale atacando Camelot, sí. No sale atacando Camelot. Pero uno de los miembros que solo salió en el número 1 de la serie y que después lo quitaron, que nunca había salido en la serie original, se llamaba Adam One, era el líder, y salió, pero como líder era un cero a la izquierda. No les ayudó en nada en el problema que tenían. Todo salía hablando con la Jenny Quantum. Solo sale hablando con la Jenny Quantum. Origen. No, en el número 1 al final lo que sucede. No, creo que son como el número 3. Llegan los amos o los verdaderos líderes de Stormwatch, que son el Shadow, no sé qué, las sombras. Le dicen, hey, ¿sabes qué? Vos estás de inútil. Venite, te llevamos a nuestra dimensión y los que lleguen a esa dimensión nunca se ven nuevamente. Stormwatch, entre los que están ustedes, decidan un nuevo líder. Y el fulano te cayó mal, el Adam One. Adam 1. Pero hoy en el número 0 reaparece es en el futuro de Stormwatch, está hablando con la niñita y le está explicando, mira, tú sos importante por esto, te voy a contar qué ha pasado con otras niñas que han sido las niñas de la, del siglo, porque esa es la característica de estas niñas. Nacen en el primer día de cada siglo y representan una tecnología que se desarrolla específicamente en ese siglo, con la que se asocia el siglo. En la original era la Jenny Spark, porque dominaba la electricidad, que era lo más importante del siglo XX. Esta niña se llama Quantum, porque supuestamente domina la física cuántica y la materia negra. Y a medida que cuenta la historia, le muestra imágenes y el Adam One sale en esas historias, pero sale más viejo. Uh-huh. Y entonces la niña descubre y dice, tú estás envejeciendo al revés, cada vez te vas haciendo más joven. Sí, le dice, es cierto. Va a morir en un orgasmo. Va a ser, ¿cómo se llama? Va a entrar así en una película. La película como que Gandalf. Como Vincho Botón. Ajá, como el botón. Como Vincho Botón. Pero lo otro que le dice la niña, hey, pero tú eres Merlín. No. Sí. No, es que le dice, él es... Él es Merlín, el Adam. Bueno. ¿Merlín o Vandal Savage? Merlín. Porque ahí una de esas está en unas imágenes y dice, los Demon Knights, y se ve Etrigan, se ve... Ajá. No, pero este que ha estado visitando a todas estas niñas a lo largo de los tiempos, es Merlín. Mm. Y la niña le dice, entonces tú eres Merlín, sí, le dice. Entonces, okay. Ya te lo habían... Y lo otro que te cuentan, que los Demon Knights... Allá por el un poco antes del Renacimiento, en la Edad Media, cambiaron de nombre. Y se pusieron Stormwatch. Uh-huh. Pero antes había sido el mismo equipo de Demon Knights que cambió de nombre, pero la misión sigue siendo la misma. Proteger a la humanidad y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esas fueron las dos cosas interesantes que contaron. Ah, no, me confundí. Sí, había otro viejito ahí que ese era... Okay. No era Vandal Savage, sino que es este. Así que, el fulano que había caído mal... Ahí dice, okay. Indalecio, no sé si alguien comparte mi gusto, pero a mí me encantó el de Dark League. No sé si has leído Justice League Dark. Uy, fíjate que no lo leí, pero con esa recomendación lo vamos a intentar. Bueno, tal vez pasando a esos cómics, no solo fue volviendo a los orígenes de las historias que estaban en curso, sino que también fue la introducción de tres cómics distintos. Okay. G.I. Combat... la de Phantom Stranger. G.I. Combat creo que fue. No. No, esa la acaban de cancelar, no es. No, es Team 7 es. Team 7, perdón. Team 7. Team 7. Son varios 7. Phantom Stranger y Sword of Sorcery. Ajá. Que Sword of Sorcery fue Ametista. Un personaje, pero que yo creo que ni en su época la compraba ni su mamá. Que es una chica que se llamaba Ametista, que era la princesa del mundo de las gemas. Bien Shira, bien... Ajá, no, ya es James and the minifaldas. Ajá, en minifaldas, sí. Y cabal. Y tenía un gato. Mira, esta suena como una serie adaptada de CW, ¿verdad? Porque es una chica que en la escuela es inadaptada, la Mara no la ve de menos, así, porque ella es la chica rara de la clase, vive sola con su mamá, que es madre soltera, en una casa rodante. Entonces, ver problemas así de adolescencia. Entonces, ¿qué puta vas a estar diciendo? No, esto es una telenovela. Pero eventualmente sale, que le dice, mira, que le habían prometido que cuando cumpla 17 años va a conocer a su padre. Y el papá es un dios. Y el papá viene a la mamá y dice, bueno, vamos a conocer a tu padre. Venite por este portal interdimensional. Porque ellas son realeza en el mundo. Una dimensión paralela donde hay magia y todo eso. Ah, o sea, como la princesa de Disney. Bueno, algo así. Entonces, de un país que nadie conocía. Mira, es bien Sailor Moon la cosa. Y también, eso se oye peor que Sailor. Mira, lo único interesante es que después de que ellas viajan a este portal, a otro mundo, han dejado una piedra, así como marcando el lugar donde se transportaron. Una solo joya. Ahí pegaba la señal. Tal así vez. Como los celulares de antes. No sé si ese punto era donde tenía que estar el portal. Pero eso que ves, que está la piedrita así, se lo llega un chamaco, la recoge. Ah, esto va a ser útil después. Y es John Constantine. Es de ahí, pero de ahí todo lo demás. Pero, yo... No, discúlpame, vale, no puedo vale. imaginarme a John Constantine, al bastardo ese, haciendo cosas a ver, ay, con esta bichita. Ah, por lo menos que salga ahí de. Es que, mira, que yo pisa. Siento de que la espada dispara rosas, de seguro. Puede ser. O sea, huele a rosa. Se la va a pisar a la bicha y se va a hacer una gran ruda después. A ver, Phantom Stranger. Ajá. Esa historia estuvo. A pesar de que fue escrita por Dan Didio. Dan Didio. Dando que no es su especialidad escribir. Fíjate que es. Y a pesar que yo ya había leído de que iban a revelar por primera vez el origen del Phantom Stranger, lo cual me caía mal la idea porque, para la manera que no estaba enterado, en el universo DC nunca habían querido decir. No es que no quisieran, yo no podían, no sabían realmente cuál era el origen de. No querían decir qué personaje era originalmente. Era solo un inmortal que estaba metido en muchas de las cosas de magia que sucedían. Hacía recomendaciones y hacía las veces de consejero de muchos equipos de héroes. A veces actuaba directamente. Pero no se sabía quién era y era parte del atractivo del personaje. Entonces ahora que le dan un origen y definen quién es, se siente, le robaron algo al personaje. Sin embargo, la historia está buena. No te lo dicen literalmente, pero te dicen en tiempos de Jesús. Traiciona a su mejor amigo por monedas de plata y él se ahorca porque se arrepiente. ¿Quién será? Es Judas Iscariote. Lo interesante es que, y no me recuerdo si el diseño del personaje siempre había tenido ese collarcito de cosas redondas alrededor. Yo creo que no. Ha de ser por la ahorcada. Pero ahora no, son las monedas de plata. No, y sale que pierde una cuando hace un cuando cumple una servicio. Misión que le dan, un servicio, pierde que una. Es, por cierto, el espectro. Que, o sea, que poco a poco se va ahorcando. No, se cayó, como diciendo, ¡ey! Ya la pagaste. Me fue bien. Y lo otro que dice el tico, a mí, me encantó que combinaran, porque es la primera vez que sale el espectro en este universo. Mantuvieron el diseño del personaje en el traje del espectro, lo cual siempre había sido criticado. La capucha verde y el resto chulonchel. ¿Y los zapatos de duende? Sigue siendo Jim Corrigan. No salen los zapatos de duende porque no le dibujan los pies. Estuve puro Gasparín. Lo hacen, sí. ¿Y qué más? Y lo otro que te dicen interesante es que cuando Judas se suicida, en lugar de irse al infierno o al otro mundo, lo agarran su alma básicamente y la llevan ante un consejo de magos, que es el mismo de Shazam. Que por cierto, viste Justice League Zero. Sí. Que es la historia de Shazam, básicamente. No hubo Zero Justice League. No hubo Justice League Zero. Ajá. Entonces, en el consejo de magos, no de manos, le dice, hey, pero vamos a juzgar a tres al mismo tiempo, a tres personas que han hecho un gran deservicio a la humanidad. ¿Cuál fue el tercero? Ya vamos a eso. Es que la primera fue Pandora. La primera es Pandora, porque abrió la caja. Ajá. Ella. El otro es Judas. Ajá. Y el tercero no lo identifican. Y él mismo dice: yo no sé quiénes son estos dos que están a la par mía. Y el tercero solo ves que es un. A pesar que está bien jodido en ese momento, los otros dos están como bien dóciles y arrepentidos. El otro le vale riata. Le dice: hey, hincate. No, yo no me hincate ustedes. Y lo obligan. Entonces a cada quien le dan un castigo y tal parece que va a ser inmortalidad en este mundo y que van a seguir, no pueden zafarse. Están pagando su crimen de alguna forma. De alguna forma. El del Phantom Stranger más o menos te dicen qué es lo que va a hacer porque le sigue la historia. Y con, si no me equivoco, es al final de Justice League que tenés que ir a ver ese cero para enterarte que el tercero es The Question. O sea, hoy el personaje de Question le dan... Va a ser un espíritu inmortal. Le van a hacer un espíritu, a un personaje inmortal. Ya le dan vuelta al personaje original. Uh-huh. Y va a tener que haber un relajo con él ahora que viene el evento de Pandora. Va a ser un personaje importante. Ok, ok. Y la Pandora es la que andaba saliendo en los primeros de... Sí. Sí, es la chica esa. Es la chavita y esta chavita sale al final de Justice League Zero también, que quiere abrir otra vez la caja. Y la caja tiene forma de cráneo. Es un cráneo de oro con tres ojos. Y dice, quiero enmendar el error que cometí. Hoy, no, hoy ya sé lo que va a pasar y hoy lo que quiero hacer es los 7 pecados capitales que liberé, los quiero encerrar nuevamente en la... En la caja, pero no la puede abrir. Y saca una pistola y trata de... Le da un tiro y el tiro rebota y le hiere la cara. O sea, bien brillante. Va sí. bien la bicha. Pero fíjate que cuando llegó al final donde sale The Question, yo entendí que simplemente estaban respondiendo la pregunta de quién puede abrir la caja nuevamente. No necesariamente este es el otro chavo que pero que también condenamos, leí, o sea, en algún lado, aparte de eso, leí en algún lado que decían el tercero es The Question. Ah, ok. Y Team 7 no me gustó. Ya sé que el tiempo se está acabando. Team 7, sorry. Sí, realmente mal, no. Mal cómic que te muestran a cada uno de los personajes. Vamos a reclutar, vamos a hacer un super equipo. Lynch es John Lynch lo encarga. Hey, John Lynch es un hijo de su madre, bien por él. ¿Y a quién va a escoger? Vamos a escoger a tal persona. Y de repente ves a un fulano escalando los Himalayas en Bermudas, él solito. Ah, pero... Y te comienzan a mostrar detalles, escenas de que son cachimbones los que han escogido y haciendo, rescatando a un grupo de rehenes. Sí, pero no es como el Team 7, el de las... No es Wallstrom. Un comando del ejército. No, es que yo digo, por lo menos la vibra del Team 7 de la Image, que era, vos decís, ah, puta, John Lynch, ah, puta, este es el Fairchild, este es el papá de la Caitlyn, ah, ok. Que este es Grifter, este es Deathblow, este no sé qué. Uh-huh. Estos son Grifter, Deathstroke, Lynch. No, a ver, está Grifter, sí. Ah. Está Fairchild, porque hasta dice, Fairchild, le ponen el nombre y dice, yo tengo una hija que quiere estudiar un PhD de no sé qué. God. Deathstroke, ahí está. Que es nuevo. Y lo demás hacer la Amanda Waller, que era la. Ah, bueno, sí, la. Pero que en la versión original siempre había sido Chelita, ¿verdad? Que era afroamericana. Afroamericana, pero era. Y era. Tres veces esta okay. que sale acá. Esta es Halle Berry. no me molesta. Pusieron a Diana Lance. Diana Kane. No, Lance. No, Kane. Diana Ross. No, es la. Kane. Es la... La mamá de Canario Negro, la asumimos. No, yo creo que es la Canario Negro. No. Ya va... Yo creo que es la Canario Negro. Es que, pero no, le pone el apellido Kane. Kane le pone, ya sí. voy a chequearlo. Pero si fuese la Canario Negro, se pasearon en el personaje porque de haber tenido un origen más interesante, que ella se metió a estudiar tipo Batman, se fue al Medio Oeste a recibir clases de artes marciales, Diana Drake. Total que ni uno ni otro. Ni uno. No, espérate, ya voy. Ya voy. En página 3, no, ya, 4, perdón. Ya lo voy a buscar, porque si me equivoqué. Bueno, menos mal que no le gustó el cómic. Vamos, démosle. No, sí, no me gustó. Yo estaba emocionado de leer algo de Team 7, pero... Yo leí Deathstroke, dibujado por Liefeld, o sea que no me digas. Estabas desesperado. Puto, es que dijeron, vamos a leer los ceros. Yo leí todos. ¿Qué onda? ¿Dejamos ahí? ¿Dejamos un montón pendientes? Sí, porque se nos acabó el tiempo. Nada, el tiempo sigue, pero... Ustedes, malditos. Yeah. Mara, antes... Bueno, yo también me despierto temprano, así que... Sí. No, tenemos también un email que quiero dar lectura aquí porque está de nuestro amigo Rofe. Ya se hizo viejo. Este email. Nos pone nuestro amigo Rofe. Hola, Geekos. Aquí Rofe escribiendo nuevamente. Me perdí de varios episodios de los Comic Geekos, así que empecé a escucharlos en orden y me di cuenta que me perdí el show. Es que dedicaron a He-Man, algo que había pedido un tiempo atrás. Híjole. Él estaba así que yo participo, yo me conecto. Y me dijeron que no lo hacían porque nunca les gustó el dibujo animado. He-Man es un universo muy rico de personajes e historias. Y creo muy rico. ¿Cómo es? Y creo que implementó mal, tanto en la vieja serie animal. Se implementó mal. ¿La vieja serie animal? Tanto en la vieja serie animada. Ah, animada. Desde hace varios años que se habla de una nueva película, pero bien hecha. Pero después de decir que se escribió y reescribió el guión, no escuché ninguna novedad. Tal vez el no tan esperado éxito de la serie animada influyó. Particularmente creo que se podría hacer una película muy bien lograda y taquillera si transcurre en Eternia. Con la tecnología actual se podría hacer algo de calidad. Sí, y que no amarren la tierra con eso. O sea, sí. O sea, pueden hacer Eternia, algo tipo el John Carter. No, no amarra con la tierra. No, pero sin amarrarlo con la tierra, sino que solo ya. Ah, yo soy He-Man, va, sí, estoy en Eternia. Vamos a ver. Pues sí. Esa cara me gustó mucho el episodio. Aprovecho y les dejo un par de datos que se podría hacer como trivia. Así pero que, no los dejen en el aire. Porque sí, te los mando a ti para que los incluyas en el trivia de la semana. Así que muchísimas gracias a Rofe Drusco. Nos pregunta: hola, Geekos, una pregunta rápida para ti, Comain. Quiero leer El Hobbit antes del estreno de la película. ¿Me recomienda antes leer la trilogía del Señor de los Anillos? Al revés. El Hobbit viene antes que el Señor de los Anillos. Primero El Hobbit y después la trilogía. Right. Primero El Silmarillion. ¿Qué? ¿A decir? No, eso viene después. ¿Quién hizo la pregunta? Disculpa. Si Drusco logra terminar de leerlo, Drusco, que lea los otros. Sí. En mi caso especial, Hobbit. Yo leí primero El Señor de los Anillos, a pesar que tenía El Hobbit a la mano. Y leí El Hobbit de último. ¿No te afecta el hecho de disfrutarlo o gozar el libro si lo haces al revés? Sin embargo, dado que la película viene en un par de meses y El Señor de los Anillos es largo, si quieres terminarlo a tiempo, mejor comenzar con El Hobbit ya. Yep. Nuestro amigo Noel nos manda acá una foto. Dice acá es una actualización de aquel maniquí. Y nos aparece una foto de esos maniquís que traen exageradamente los bustos grandes y con un rotulito que dice: se agradece no tocarle las tetas al maniquí. Gracias. ¿A quién le molesta que le toquen las tetas a un maniquí? No, sí, o sea, no está como que violando ninguna. Al vigilante en la noche. Lo dejan todo dediado. Todo ligoso me lo dejan. Les han de ensuciar toda la ropita. Ah, bueno, eso sí. Sí, ¿verdad? Y es cierto, Wikipedia le da razón a Tico Man. Dina Drake es la que aparece acá en el libro y es la mamá de Canario Negro, la primera Canario Negro originalmente. Ahora dudo que vayan a decir que sea la mamá porque las dos tienen casi la misma edad. Tico Man ahorita cerrando la ventanita de edit de Wikipedia. Ahí está, señoras y señores. Con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por todos los que están aquí escuchándonos en vivo, a pesar de los problemitas técnicos que tuvimos. ¿Tuvimos? Sí, se cayó el internet un segundito. ¡Ahí! ¡Plapón! ¡Palengue! Pero gracias a los que regresaron y nos siguen escuchando. También gracias a nuestro productor ejecutivo, Miguel Díaz Hidalgo. Y esperamos que se apunte de nuevo la próxima semana para seguir siendo el Undefeated Champion de los productores ejecutivos aquí en Comic Geekos. Si usted quiere acompañarlo y ser productor o coproductor ejecutivo, para visite, que sepa que se siente. Sí. Visite comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones, ponga la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. La cantidad que usted quiera y multiplíquela por dos. Sí. Por lo menos. Así pues es. Sí. Señoras y señores, nosotros nos despedimos esta noche. Vamos a poner una cancioncita de Smashing Pumpkin. Smashing. El Smashing Pumpkin. Y nos despedimos, como siempre, diciendo: ¡salud! ¡Nos vemos! ¡Salud! ¡Salud! Just like me. Fashion victims to the jungle tree. El Britoman ha de estar ya documentando el sueño geeko de la próxima semana. Puta, sí, ey, saca la rasuradora. Quítale una ceja, ¿no? Eso le murió una ceja, nada más.